Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Testas coronadas, yernos corrompidos, mientras crece el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo. Muy buenas, aquí estamos una vez más en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Hoy nos hemos vuelto a juntar la mayor parte del equipo que estuvimos hace ahora mismo 5 días en las jornadas abiertas 15M que se celebraron en el campo de Cebada. Hace 5 días, hoy nos falta Rafa Malas, que hoy no está con nosotros por motivos laborales. Hace 5 días nos juntamos para contar la historia de Agora Sol Radio, de este colectivo que ahora también cumple 3 años, junto con el tercer aniversario del 15M. E intentamos hacer un repaso histórico de estos 3 años de activismo de movimientos sociales aquí en Madrid. ¿Qué pasó? Que después de 3 horas de grabación allí en el campo de Cebada, bajo un sol ajusticiador, nos faltó tiempo para contar un montón de cosas. Así que hoy, ya en el estudio agorasónico, en nuestro zulo agorasónico, vamos a grabar la parte de la historia del movimiento 15M y de Agora Sol Radio que nos quedó por contar entonces. Así que hoy aquí con paredes y techo, vamos a retomar la narración donde la dejamos, doctor Harry. Muy buenas, Juan Carlos. La verdad es que con paredes y techo sin calor, pero a mí me gustaba más aquello, ¿eh? A mí también. Ojalá pudiéramos hacer radio todos los días en un entorno como el de hace 5 días, ¿eh, amigo? Pues sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos estamos en la buena compañía que nos acompañaba el otro día. Exactamente. Patricia Orrillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y efectivamente, yo también me parece que aquella experiencia solamente de estar allí subidos en ese espacio chill out que montamos y de fondo con tanto ruido y tanta humanidad en el buen sentido de la palabra, la verdad que sí, está bien aquí, pero se echa de menos. Has dicho ruido y humanidad, que son las dos palabras que caracterizan también a Santi Faquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también encantado de estar aquí. Sabéis que me encanta este estudio, pero joder, lo echo un poquito de menos, ¿eh? Y como decía Patricia, echo de menos el ruidillo ese de fondo, ¿verdad? Toda la gente, ¿verdad? Pues hablando, gritando, cantando. Se echa de menos, pero bueno, muy a gusto aquí. La cerveza sabía mejor. Yo antes estaba aquí solo, que estaba aquí comiendo y tal, y yo decía, joder, venimos al estudio al revés que la gente, nos refugiamos entre paredes y techos cuando no tenemos una calle que nos acoja. Ahí las dado, ahí las dado. Y bueno, pues retomamos, como digo, la grabación de aquel programa que estábamos haciendo hace 5 días. Nos quedábamos comentando que del 6 al 14 de julio tuvo lugar la primera quincena de la comunicación social. Esto fue convocado por dos superorganismos, Toma los Medios, dos plataformas, digamos, de colectivos Toma los Medios y la Red de Medios Sociales. A nosotros, como Agora Sol Radio, por no saber hacer otra cosa, nos dio pie a montarnos, digamos, una mutuación, una espora que soltamos por ahí de Agora Sol Radio, que llamamos Radio Guerrilla, y que ya explicábamos el otro día que era un grupo de trabajo orientado a liberar el código fuente de esta emisora y a entregárselo a la ciudadanía, ¿no? A volver a soltarlo al procomún para que sea copiado, para que sea mejorado, replicado y otra vez puesto en común de nuevo. A mí me resultó interesante, además. Normalmente a Agora Sol Radio no le hace mucho caso ningún medio generalista, pero curiosamente de aquellos talleres de Radio Guerrilla hubo un pequeño reportaje que se emitió en La 2, quizás el único lugar donde tenía cabida una cosa como esta, y que se emitió a horas intempestivas, es decir, por la mañana. Y lo curioso del asunto fue que estuvo muy bien presentado por nuestro compañero Kamen, también participante de compañero de Agora Sol Radio, participante en la Radio Guerrilla, y con la aparición estelar tuya, Juan Carlos, estabas estupendo, estabas guapísimo en Televisión Española. Mi madre, qué orgullosa está. Bueno, pues aquello no quedó allí, hubo diversas réplicas y sigue habiendo y habrá diversas réplicas de esta Radio Guerrilla, a la cual os combinamos a que sigáis en redes sociales y en internet, echéis un vistazo, porque la guerrilla nunca para. Sí, además lo que pasó también fue aquello montado en Medialab Prado, ese espacio que es de todos porque es uno de los espacios del ayuntamiento, con lo cual es un espacio público que todos deberíamos aprovechar al máximo, al menos mientras siga siendo público. Dio pie también a que desde la dirección del Medialab se interesaran mucho por todo lo que significa radio, y el deseo, no sé si en algún momento se realmente se concretará o se hará real, de construir una emisora en este espacio, ¿no? Una emisora que sea una emisora pública, que sería una radio dentro de un espacio público y sin ningún tipo de limitación, creo yo, en términos ni de contenido ni de, digamos, de tipo económico como para tener que buscar publicidad. O sea, que sería un... Si hubiéramos sembrado a que esa semilla realmente se concretara, sería un gol de Radio Guerrilla. Y la quieren con FM. Están locos estos romanos. Sería la leche, vamos. Como decía Juan Carlos, tirando esporas, a ver qué germina, como siempre. Alguna germinará. La espora que tiramos aquella semana, la verdad es que fue bastante potente. Allí lo primero que hicimos fue un taller de montaje de Radio Guerrilla, que además sirvió para dejar montada la propia Radio de Guerrilla, que iba a estar funcionando esos días y que funcionó 96 horas en directo, ininterrumpidamente, desde ese momento que acabó aquel taller hasta el viernes de esa semana, desde el lunes hasta el viernes, a última hora de la tarde de esa semana. Y no solamente ese fue el único taller, hubo otro taller de redacción de Guerrilla, y hubo también emisiones en directo. Hubo una mesa de medios internacionales, hubo la primera emisión del programa Tardes Árticas, entonces en Ion Radio y ahora incorporado a la parrilla de Agora Sol Radio, y también hicimos ahí un barrio canino, como no, repasando la historia de las radios libres con nuestro amigo Josemi, que también ha dado mucho que hablar ese programa, sí, por cierto. Sí, sí. Muy muy interesante, la verdad que muy didáctica todo lo que se explicó aquel día. Yo creo que a muchos que tampoco hemos estado en el mundo de la radio así de históricamente, a mí me vino genial para aprender un montón de cosas y entender por qué porque estamos donde estamos en el mundo de las radios, ¿no? Además, hay un apunte más que quería hacer con respecto a aquellos talleres. Lo más alucinante de todo, como siempre que se hace un taller, es la gente que viene al taller, ¿no? La gente que viene a aprender. Me sorprendió muchísimo, por una parte, el gran número de personas que vinieron, y por otra parte, las características, ¿no? Recuerdo concretamente una chica argentina que venía de un colectivo de artistas de Arganda, que estaban en una nave haciendo sus actividades y querían montar una radio para difundir sus historias en la zona, ¿no? Una mujer china, ¿te acuerdas? Aquella mujer china venía para aprender cómo montar una radio, para empezar a difundir historias entre la gente de la comunidad china aquí en Madrid. Bueno, vino nuestra compañera Elena de Hacia el Sur en el Atlántico. Bea, perdón. Hacia el Sur en el Atlántico, Valladolid. Se desplazó desde Valladolid hasta aquí específicamente para el taller. Espero que mereciera la pena, y creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que mereció la pena ya lo que ha hecho, y yo creo que lo que va a seguir haciendo más adelante. También estaban, ¿cómo se llaman tus amigos? Nacho. Sí, Nacho y José Ignacio. Nos va a perdonar que se nos vaya el nombre. Profesores de la Carlos III, sí. Que después dieron lugar a una guerrilla. José Ángel y Nacho, claro, sí. Y además, de hecho, ellos están enamorados de Radio Guerrilla. Y a partir de aquella visita también se gestó otro nodo de otra experiencia de la Radio Guerrilla en la propia Universidad Carlos III, que fue también muy interesante, y la participación de la gente que estaba allí, de los alumnos de Nacho y José Ángel, que realmente, pues no sé, yo creo que se salieron muy muy contentos con lo que estuvimos hablando con ellos, ¿no? Nacho y José Ángel son los dos profesores que todos hubiéramos querido tener en la facultad. Ellos ya tienen un gen guerrilla por ahí, que solamente falta que les eches la chispa para que yo empiece a aprender y no haya quien lo apague. Sí, gente con muchas ideas, y también entiendo que tiene que ver el material de alumnos con el que cuentan, ¿no? Si se hubieran encontrado con una panda de zombies, pues a lo mejor no hubieran podido hacer todas estas cosas. Pero sí, desde luego, los profesores que a mí me hubiera gustado tener, también es verdad que ellos serían ese tipo. Y ahí se cierra el círculo, además, porque nuestras compañeras de aquí de Abrazo al Radio, de Mentes Corrientes, son alumnas suyas, curiosamente. O sea que todo acaba de alguna manera relacionándose. Todo queda en casa. Yo, bueno, por poner un poco el punto ahí final a este relato de la primera radio guerrilla, y para que sirva también de explicación a lo que vamos a hablar luego de las guerrillas sucesivas, yo quizá lo que saqué en claro de aquella semana intensa de Radio Libre en Media Lab es que esta nueva experiencia, digamos, esa espora que estábamos lanzando, esa nueva forma de organización, gente que ya estábamos organizada en torno a una idea radiofónica, pero que le habíamos dado un poco la vuelta, la habíamos transformado, era tremendamente enriquecedora, a pesar de que nos conocemos de hace mucho tiempo y llevamos haciendo radio mucho tiempo juntos, habíamos encontrado una nueva fórmula igual o más estimulante que la que venimos explotando mucho tiempo. Y además salió bien, nosotros mismos quedamos satisfechos, y lo que es peor aún para nuestra audiencia, nos quedamos con ganas de volver a hacerlo, y hacerlo con más fuerza y con más ganas. Y luego eso se tradujo en posteriores guerrillas que bueno, que vamos a hablar ahora más adelante. Pero antes hubo sucesos importantes en esta historia quincemera que estamos relatando que merece la pena ser contados. Uno de ellos se produjo el 6 de septiembre del 2013, día en el que se desalojó el espacio social autogestionado Salamanquesa, en Moratalaz. No confundir con la ocupa La Salamanquesa del barrio Salamanca, que fue desalojada el año anterior. Un nuevo espacio social autogestionado que es desalojado en Madrid, y también coincidiendo, y esto siempre me mola porque cuando miras las fechas de los desalojos y luego miras las fechas de cómo estaba un poco la coyuntura informativa, los movimientos sociales en Madrid, te das cuenta de que estos desalojos no son, las fechas no son gratuitas. Hay un vídeo que podéis encontrar en internet de la gente del barrio asistiendo al cierre de Moratalaz del espacio social autogestionado Salamanquesa, que te llega bastante al corazón. Personas hablando con sus hijos e hijas delante mientras están echando el cerrojazo y comentando qué ha significado para ellos ese centro y qué significa para el barrio en general. Y joder, toca, toca mucho. Un barrio popular que, bueno, que está bastante machacado, y además que es tristemente conocido sobre todo por su comisaría, su macrocomisaría, en la que... A la que tarde o temprano hemos ido por un motivo u otro. Sí. Y no gusta, ¿eh? Sí, la macrocomisaría de Moratalaz. Ahí te das cuenta, supongo, cuando ves lo que dices tú en el vídeo, la reacción de esta gente, ahí te das cuenta cómo en realidad no hay una búsqueda y un interés por parte de la administración de habilitar espacios para la gente, sino que se busca eminentemente el uso comercial de los espacios, y eso lo hemos visto claramente, no solamente en centros sociales que han sido desocupados, sino, por ejemplo, en las plazas, diversas plazas de nuestra ciudad en las que lamentablemente, si se explotan y se ocupan por con fines comerciales, a veces muy lamentables y tremendamente, ya no solamente por el mensaje comercial, sino cosas como, por ejemplo, hacerte fotos con una modelo o un modelo que eran que parecían muñecos en Callao, que eso pasó estas Navidades, o sea, generando todo tipo de mensajes machistas, de mensajes de cosificación de las personas, que por supuesto, mientras paguen, no hay ningún problema. Es decir, no habría ningún problema en si el 15M hubiera decidido coordinarse para pagar la utilización del espacio, ahí sí que no hubieran puesto, supongo que, ningún problema. Es decir, mientras que sea rentable, no importa. El tema es no dar espacios o no facilitar esos espacios para que la gente los aproveche como considere que debe hacerlo, como puede ser sentarse a hablar. ¡Qué peligro! Tremendamente peligroso, sobre todo, y por esto decía yo que las fechas no ocurren así al azar, sobre todo con la que se estaba preparando para Madrid, que en ese momento, digamos que muchos ojos en todo el planeta estaban pendientes de lo que ocurría aquí en Madrid. ¿Por qué? Porque al día siguiente, de ese viernes, fue desalojado la Sala Manquesa, al día siguiente, sábado 7 de septiembre del 2013, ocurría un hecho que es muy importante para los movimientos sociales de Madrid, porque significa que no vamos a tener que pelear contra esto. ¿Qué pasó ese día? Voy a decir una cosa, tienes aquí apuntado FAC Madrid. FAC Madrid, puse. Ese es el acontecimiento, ¿no? Que sí. Le jodan a Madrid. Eso es. Ese día la candidatura olímpica de Madrid fue defendida a capa y espada por la valerosísima Ana Botella. Madre mía. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences. Increíble, increíble, increíble. Yo con la cantidad de inglés que he estudiado yo en el colegio y en el instituto y nunca he sido capaz de hacerlo como ella. ¿Qué pasó? Pues defendió también la candidatura, que al final lo que obtuvimos fue este resultado. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah! Gora Tokio. Yo creo que yo en ese momento recuerdo que salté del sofá y me alegré de una forma tan tan profunda por la gente de Tokio, ¿no? Te alegraste. Por supuesto, por la gente de Tokio y por nosotros, por lo que se nos venía. Por mí el primero y por todos mis compañeros. De todas formas, también yo creo que se veía venir, ¿no? Tampoco creo que era, ¿no? Es verdad, es que tampoco era una candidatura sólida, a pesar de que todos los medios de comunicación nos estaban vendiendo que éramos los que primero íbamos, ¿no? Mira, los editoriales. Yo recuerdo haber leído editoriales, piezas de opinión, que eran totalmente vomitivas, porque además se hablaba de, en términos, o sea, se daban unos argumentos totalmente absurdos, como legítimos para ser los siguientes, el siguiente espacio. O sea, es decir, se estaba haciendo una burbuja como... Es que debe ser que nosotros somos como los reyes de las burbujas. O sea, nos gusta pasar de una a otra burbuja sin... Las burbujas Freisenet, te refieres. Sí, yo creo que lo hemos asumido, lo de las burbujas. Las burbujas. Lo hemos asumido como un elemento tan... tan nuestro que nos, es increíble, pero se salta de burbuja en burbuja. De hecho, este audio que hemos escuchado de Tokio tal, lo cogí anoche, estaba buscando vídeos donde poder rescatar este audio y eran medios internacionales todos ellos y decían que Tokio había vencido a su rival Estambul. Claro. Nadie hablaba de Madrid. Claro, y de hecho, no sé si os acordáis que se puso una pantalla, una macro pantalla de estas en la puerta de Alcalá y estaban las imágenes de Televisión Española, estaban ahí filmando mientras se iba a decir el nombre del ganador. Entonces, cuando dijeron Tokio, yo recuerdo perfectamente que además les habías estado preguntando a todos, ¿quién va a ganar? Pues Madrid, porque España somos los mejores, no sé qué. Entonces, la gente además flipadísima, que dices, bueno, esto, o sea, es que hay que ser un poco más precavido, ¿no?, para decir estas cosas. Sí, que además luego respondieron con aquel, ¡hijos de puta! Claro, entonces luego salió, dicen el nombre y empiezan todos a gritar, ¡hijos de puta! Y tú dices, pero bueno, esto, o sea, pero ¿qué espíritu deportivo elevado a categoría, ¿eh? La reflexión más importante que me inspira todo esto es echar un vistazo a todas esas obras que se empezaron a hacer, se dejaron a medias algunas, otras se medio acabaron y se dejaron ahí colgadas en mitad de la nada. Hay una concretamente que me resulta especialmente flipante, que es el parque de piragüismo que se creó en el ensanche de Vallecas, destinado a las Olimpiadas de Madrid. Buscad el proyecto, acercaos por allá a dar una vuelta, es tremendo. Hay un, o el estadio, ¿no? Flipante. El estadio de la Peineta. El estadio de la Peineta, pero bueno, que está muerto del asco, ¿no? Existía, se remodela varias veces, tal. Se gasta un montón de pasta en un montón de cosas que no sabemos nunca si van a ocurrir, pero que mientras tanto producen pingües beneficios para determinadas personas que ya sabemos, bueno, algunos ya tienen nombre y apellidos. Sí, otros, esos sí ganaron las Olimpiadas. Esos, bueno, y podían haber ganado más, ¿no? Pero en general ganaron bastante. Sí. Ya de por sí. Esa es a mí la principal reflexión que está detrás de todo esto, ¿no? Bueno. Yo hago otras reflexiones, que somos todos un poco cabrones porque nos alegramos un montón que se fuera a Tokio y no hemos pensado en Asamblea Tokiota, ¿qué opina de esto? ¿No? Seguro ahí, que, ¿no? Seguro que hay mucha gente de allí, el Ocupa ahí Tokio, como se llame aquello, que no le habrá hecho ninguna gracia de esto tampoco. Bueno. No lo sabemos, porque tampoco sabemos la idiosincrasia de Tokio, si realmente ellos tienen unas circunstancias que sí que les permitan y que no sea un expolio como el que ha supuesto aquí todo lo que olía a Olimpiadas o a cualquier otro evento. Mira, el otro día... Ese año les tocó Fukushima, o sea que tuvieron doble premio. Ya, el otro día... Sí, uno con un poquito de luminosidad, ¿no? No son igual de putada, pero por ahí andan, más o menos. Pero es un proyecto brillante, ¿no? El otro día se cumplieron 10 años de aquel evento que se organizó en Barcelona que se llamaba Encuentro de las Culturas, no sé qué. Yo estaba viviendo en Barcelona. Nadie jamás pudo explicar qué era aquello y, por supuesto, se supone que era un evento que iba a ser que se iba a repetir, que iba a ser una cosa que se había utilizado como una excusa para mejorar toda esa zona de Barcelona, pero que luego se iba a repetir con una cierta periodicidad. Por supuesto, nunca jamás se ha repetido y nadie se acuerda de aquel evento ni nadie supo explicar jamás qué era aquello. Entonces, son elementos especulativos a todos los niveles. Y sobre todo porque aquí en España somos deportistas solamente de fútbol y de ajedrez. Y eso es lo que más mola, porque el 28 de septiembre del 2013 hicimos una jugada maestra. Jaque al rey. Madre mía, jaque al rey. ¿Qué podemos decir? Aquí además tenemos varias experiencias. El Fakir es una persona experta en jaques al rey, de hecho. Sí, el que le han hecho en Photoshop en el Hola, ¿no? A Juancar. ¿Has pasado el montaje? Maldita no. Sea. Ah, bueno. Ha habido ciertas historias de montajes que preferimos que no salgan a la luz. Ha habido fotomontajes comprometedores de Santi Fakir. En fin. Este Juancar no me refería a ti, me refería a mi tocayo. ¿La que has asustado? Sí. Al que me dio el nombre. Jaque al Rey es una convocatoria, la conocéis de sobra, para aquellos que os suene más lejano, una convocatoria que se realizó a través de la coordinadora 25S en septiembre de 2013, concretamente el 28. Consistía en una marcha desde Moncloa hasta la Plaza de Oriente, en la cual se realizó una concentración junto o alrededor del Palacio Real. Y bueno, lo más significativo, yo creo, lo más increíble, más allá de la cantidad de gente que acudió mucha gente, fue la cantidad de policías y los ordenaditos que estaban montando un cerco intraspasable alrededor de todo el Palacio Real. No dejaban pasar absolutamente a nadie. Creo, no sé si se acercó alguien de la familia real y dijeron que no podía pasar. Y mostrando en aquel momento, como nunca antes habíamos visto, cómo funciona la maquinaria de este país cuando se toca a la familia real. Yo estuve presente allí y ya teníamos idea de lo que podía pasar, ¿no? Nos habían hablado que se podía hacer ese cerco, pero yo creo que ninguno imaginábamos que fuese un cerco de semejantes características, ¿eh? O sea, cada calle, más grande o más pequeña, con sus antidisturbios preparados para que no pasara absolutamente nadie. Y no pasó nadie. Yo no sé cuál sería el diámetro de aquel cerco. Un diámetro grande. Y no pasaba nadie, ¿eh? No dejaban pasar ni siquiera turistas. Yo creo que ninguno lo imaginábamos, ¿eh? Y pues, como bien decía Nacho, creo que vimos claramente qué era lo que ocurría cuando alguien osaba tocar lo que es la monarquía en España. La marcha se pudo hacer. Evidentemente no pudimos llegar hasta la Plaza de Oriente porque no nos dejaron pasar y al final... ¿Por qué no ibas con la mano en alto? Si no, a lo mejor... ¿Por qué lo no? Probé, pero tampoco funcionó. No me creyeron. Me dijeron, tú llevas barba, ¿qué vas a hacer eso? Porque no era 20N. ¿O acaso eres sin estrellas? Si fuera 20N, yo te digo que llegabas a la Plaza Oriente. Seguro que al sí. Al grito de viva Blas Piñar. Viva Blas Piñar, no, tampoco. Lo probamos todo, Nacho, pero no.

las cosas por su nombre, seguimos en este recorrido histórico por la historia, digo, del 15M y de Agora Sol Radio, y vamos a hacer una pequeña parada en uno de los momentos probablemente más importantes y más críticos que ha vivido Agora Sol Radio en su etapa. Hemos hablado a lo largo de este programa y de su primera parte que grabamos la semana pasada, de las sucesivas mudanzas por las que ha atravesado Agora Sol Radio y todo su estudio y todas las personas que componemos el colectivo. ¿Qué éxodo? Un éxodo, ¿no? La diáspora Agora Sónica. Y bueno, mientras volvemos a la tierra prometida, en la Puerta del Sol, hemos estado errando por muchos sitios. La cuarta y última mudanza hasta el momento, que nos llevó a ocupar nuestro quinto y último estudio entre comillas, porque casi nunca hemos tenido un estudio de verdad. Lo que hemos tenido ha sido cosas que hemos convertido en estudios muy acogedores, pero estudios como tal de radio, pues el que haya estado en un estudio de radio se dará cuenta que esto no es. Y esa última mudanza nos trajo al nuevo Centro Social Seco. Pasábamos del Centro Social Seco de la calle Arregui Arueg, número 29, al nuevo Centro Social Seco que está en la calle Luis Pedro, ¿no?, debajo del Centro Cultural Luis Pedro del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí yo creo que, doctor Jarría, hay que pararse un momentito, porque yo creo que hay muchas cosas que contar y reflexionar de en qué momento ocurrió esta mudanza y en qué momento se encontraba este colectivo. Bueno, este colectivo es como la radio bien se define, es libre, asamblearia y autogestionada, lo hemos repetido varias veces a lo largo de este programa, y eso supone que sus componentes, al igual que la misma radio, son libres de ir y venir. Y libre te quiero. Exactamente. En este momento probablemente fue cuando Agora Sol Radio, voy a decir, tocó fondo. No sabemos si alguna vez estaremos peor, pero tocó fondo de momento. Yo creo que es el momento más crítico de la historia de Agora Sol Radio, en el que quizá su continuidad se vio más comprometida, digamos. Exactamente. Pasamos varias semanas sin emitir debido a, bueno, pues al tener que desmontar el estudio que... Aquel sí era lo más cercano a un estudio que habíamos tenido, que teníamos en el anterior seco, con pecera y todo, y durante unas semanas no podíamos emitir. Nos perdimos un montón de cosas que no pudimos cubrir como radio en aquella época, y sobre todo, pues la gente, a mí por lo menos lo que me pasa es cuando haces radio, te coges una dinámica, ¿no? Te gusta, tienes el gusanillo, ¿no?, que se dice, y vas montando programas, pero cuando pasas una semana, dos semanas, tres semanas sin poder hacer tu programa, la cosa empieza a peligrar, ¿no? La cosa se enfría. Estuvimos una semana casi para rematar la mudanza, que además fue complicada. Tuvimos que refugiar nuestro estudio en las oficinas que en ese momento ocupaba también el nuevo proyecto Ion Radio que había surgido de Agora Sol, y tuvimos que acometer, digamos, la reconstrucción del estudio de Agora Sol Radio que ocupamos actualmente, prácticamente en un almacén que, digamos, no era lo más óptimo para montar la radio, aunque después ha sido, pues, y además dicho por varias personas, el estudio más acogedor que hemos tenido hasta ahora en Agora Sol Radio. Pero cuando entramos aquí la primera vez, pues no es esa la sensación que nos dio, y lo que sí que supimos era que nos esperaban muchos días de trabajo, de un trabajo bastante complicado, sobre todo porque organizarnos muchas veces internamente nos es complejo, ¿no? Y bueno, y luego sobre todo por eso de tener el estudio en un sitio, las cosas, el resto de materiales en otro, la gente desperdigada, que en la propia mudanza de los cacharros, ya lo contamos el otro día, nos ponen cuatro multas en media hora y en un momento en el que tampoco estamos muy bollantes de dinero, porque al financiar las propias personas que están en el colectivo, al financiar la actividad, y en ese momento al desmembrarse un poco el colectivo, lo que pasa es que lo primero que ocurre es que te quedas sin dinero. Uh-huh, efectivamente. Y bueno, ahí, digo, cuando tocamos fondo en la actividad de Agora Sol Radio, pero sin embargo, a veces las cosas malas traen buenas consecuencias. De la necesidad de involucrarse para tirar para adelante y sacar este proyecto de nuevo, construir el nuevo estudio, montarlo y empezar de nuevo la actividad radiofónica, se crearon unos lazos en aquel momento y hubo gente que participaba en el colectivo, a lo mejor de manera más tangencial, que se echó al hombro tareas y trabajo, y arrimando, nos encontramos de repente con que había un núcleo duro dentro de la radio, más grande del que pensábamos en un principio, que estaba dispuesto a arrimar el hombro, a tirar para adelante Y efectivamente se montó el estudio. Más grande y más duro, el núcleo duro. Y además aquellas penurias también nos supusieron también, digamos, la solidaridad del resto de colectivos y de personas que conforman SECO, que además eso también nos hizo estrechar muchos lazos con ellos. Muchos de ellos ahora son colaboradores habituales de SECO, por lo menos hay una relación muy, muy, muy estrecha. Pero además, a la postre, algunos de los programas de esta casa, y cito expresamente a nuestras compañeras Sangre Fucsia, que les hemos declarado la guerra porque hacen un programa de gatos. Y sí, es que se han creído. Nosotros que somos perros, maldito sea. Y ellas, también un poco por coherencia con su propio proyecto y por apoyar el espacio que les es más afín a ellas, sintieron la necesidad de trasladarse a la escalera Caracola. Entonces, cierto es que no fue una decisión, digamos, unilateral. Se propuso a todo el colectivo de Agora Sol Radio que nos trasladáramos todos a que la actividad de Agora se desarrollara en la escalera Caracola. Fuimos a ver el espacio. La verdad es que había un estudio, digamos, ya montado como tal, pero había una incompatibilidad de horarios. Es decir, la escalera Caracola tiene una cantidad de horarios, de actividades, perdón, entre semana, que daban cierta incompatibilidad con las actividades de la radio a la hora de ruido, pasar por el medio, etcétera. Y hubo varias asambleas, se habló de ello, se pusieron todos los pros y los contras de la decisión de movernos a un sitio a otro, porque claro, también había el punto positivo y atractivo de que no es lo mismo estar, a lo mejor, la localización aquí en Puente de Vallecas que la localización en Lavapiés, ¿no? Que era como también un espacio como muy, un punto muy neurálgico de Madrid, en el que sabíamos que alrededor hay muchísimas actividades, con lo cual era como pues estar un poco también en el epicentro de la ciudad, ¿no? Y un poco el desplazarnos fuera también daba un poco como de vértigo. Ya había ocurrido eso al irnos al primer SECO. Uh-huh. Y yo creo que también seducía mucho la idea de volver un poco al centro de la ciudad. Uh-huh. Así es. Al final de todo este proceso, lo que ocurrió es que ya teníamos nuestro estudio reconstruido de Agora Sol Radio en SECO. Teníamos, digamos, un estudio B que podíamos utilizar permanentemente las chicas de Sangre y Fucsia. Y además, que hemos utilizado, de hecho, puntualmente también otros programas. De hecho, Barrio Canino hemos estado también allí grabando, y yo creo que volveremos, de hecho. Uh-huh. Al final teníamos, digamos, esa dualidad de estudios, acompañada con el estudio, tercer estudio, el estudio de guerrilla, que está desmontado aquí detrás. Sinestro España, Prado del Rey, SECO, Escalera Caracola, lo grande, ¿sabes? A lo grande, estamos a tope. Y además con un colectivo, Agora Sol Radio, internamente mucho más cohesionado y externamente mucho mejor relacionado también con el Centro Social SECO, que nos había visto mudarnos y padecer aquí. Y bueno, pues la verdad es que al final de todo esto, dijimos, han sido 25 días sin emitir y han sido muy duros y muy críticos, pero mi balance al final ha sido que ha sido los 25 días que más han fortalecido a este colectivo desde su creación en el 15M. Y hoy me comprometo a que creemos una cuña que a las 8, cuando empiecen en Sangre Fucsia, diga: y ahora continuamos la retransmisión desde nuestro estudio en Escalera Caracola. Sí, al final nos hemos convertido en una franquicia radiofónica del 15-mayismo, maldita sea. Bueno, en ese periodo ya digo que ocurrieron también el tema de las multas, y ya comentábamos también el otro día que celebramos el 13 de octubre del 2013 el evento bautizado así por la gente de mi partido desde risa, Multas, Mudanzas y Otras Pitanzas. Evento cómico auspiciado por la gente de mi partido desde risa, que además fue un evento cómico musical, y que yo tengo que decir que de las tres veces que he estado en eventos de mi partido desde risa es en el que más me reí. Es que, vamos a ver, si no habéis oído hoy partidos de risa, hacedlo ya. Por un lado, pero es que imaginaos no solamente la risa que da hoy su programa, sino verles en directo hacer el patán. O sea, es tremendo, o sea, es tremendo. Y si además mezclas a Fernando Moraño y Richard Salamanca con esa caterva de criaturas que suelen traer al programa y que reúnen para sus shows en directo, y además le metes música, el cóctel era explosivo. Como explosivo fue el viaje, que ya mencionábamos el otro día también, al hilo de que Agora Sol Radio ingresó como emisora colaboradora de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Explosivo fue el viaje que se pegó Patricia Orrillo en compañía de más gente de la Red Estatal de Medios Comunitarios a Marsella, a internacionalizar esto de la radio libre, autogestionada y asamblearia. Sí, fue un viaje con Miriam Meda, mano a mano, codo a codo y con mucha gente que conocí allí en Marsella. Y la verdad que para mí fue, bueno, fue muy interesante porque pude entender que vivimos a años luz del resto de países de Europa en relación a cómo se gestionan las radios y las emisoras libres y comunitarias. Y me produjo mucha envidia. Voy a hacer una puntualización. ¿Cómo se gestionan a nivel administrativo, a nivel del Estado? ¿Cómo se gestionan de manera interna? Aquí estamos demostrando que lo hacemos muy bien. Claro, no, tampoco no puedo valorarlo ni en términos de contenido, ni en términos de cómo funcionan internamente. Lo que sí que me produjo mucha envidia el pensar que allí hay gente como nosotros que tiene su sueldo por hacer un trabajo periodístico como el que se puede hacer en cualquiera de los programas de Agora Sol Radio, y eso permite que la gente pueda realmente hacer un trabajo muy profesional porque puede dedicarse a ello, si no de una forma jornada completa, al menos una media jornada, y cómo no se contradice con la idea de que tú tengas unos contenidos libres y que no estén condicionados por nada, no por el hecho de tener un dinero del Estado que es el que hace que te mantengas, hace que tu emisora esté comprometida. Entonces, padrino, ¿es pecado que te paguen por hacer lo que te gusta? En España, desde luego, parece que sí. Yo de momento todavía no he conseguido que me paguen por lo que quiero hacer. Le preguntaré al ministro de Interior, que esto de pecado sabe bastante. Sí, sí, sí. Es un señor muy, muy interesante. Y mientras Patri estaba en Marsella, ¿nosotros qué hacíamos? Si estábamos diciendo que teníamos la emisión de Agora Sol Radio parada, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Tú me ves a mí con cara de estar parado? Jamás. Jamás. Antes muerto que sencillo. Y entonces, ¿para qué estábamos aprovechando nosotros el tiempo en el que nos dejaba libre la reconstrucción del estudio? Pues para hacer la guerrilla. Habíamos dicho antes que esa espora estaba germinando un micelio de hifas bien denso. Así me gusta. Demostrando los años de carrera han valido para algo. Y pues sí. Esos son chistes de biólogo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues estuvimos montando un par de talleres, uno el día 19 y otro el día 24 de octubre, un par de talleres de guerrilla que además fueron bastante curiosos, sobre todo porque los dos colaboradores que buscamos para que impartiesen aquellos talleres, en esta ocasión no lo dimos nosotros, sino que vino gente que realmente sabía de algo, no como nosotros, y sabían de algo además muy potente. Además, esto nos ha servido después para recordarlo siempre en el estudio, porque tenemos aquí dos pedazos de carteles al hilo de lo que ocurrió aquellos dos días en medio de las Prado. Uno de los talleres lo titulamos así, ¿no? Taller de tecnologías libres para los medios libres. Y era un taller que versaba sobre algo que se daban llamar Raspium Radio. Raspium, Raspi, por la Raspberry Pi. Y lo de UM viene a ser como unidad móvil de radio, ¿no? Una unidad móvil de radio libre construida con una Raspberry Pi, que para los que no lo sepáis es un pequeño ordenadorcito. Que te cabe en un bolsillo. Cabe en un bolsillo, te lo puedes robar. Y cuesta 30-35 euros. Y es tecnología libre, es muy abierto y nosotros no tenemos ni puñetera idea de manejarlo, pero conocemos a alguien que sí. Llamamos a nuestro colega Rubén, de Radio Color, en el 106.2 de la FM en Cuenca. Vino a Madrid, hubo un montón de gente que se acercó ese día a Medialas Prado y Rubén, con una pericia asombrosa, nos dijo: mira, esto es muy fácil y se monta así, así, así, así, así. Y entonces en una maletita montó una unidad móvil de radio que se autoalimentaba con una pequeña batería de móvil, con una mesa de mezcla muy chiquitita, con esta Raspberry Pi, y se la echaba ahí a la mano y iba emitiendo por la calle, ahí hablando. Un taller muy enriquecedor, sobre todo por esto de poder aplicar la Raspberry Pi a nuestros estudios, que a la semana siguiente fue completado por otro taller. En este caso le llamamos Bricoradio FM. Lo de buscar nombres es maravilloso. Sí, sí, esto me lo dijo un compañero del trabajo, me dijo: eso es Bricoradio. Y cuando le conté lo que íbamos a hacer. Y en el caso de la Raspberry Pi, digamos que es algo que existe, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo aplicamos a las radios libres, y en el taller de Bricoradio FM también es algo que existe y lo aplicamos a las radios, pero que está pensado para otras cosas, ¿no? Y es que nuestro amigo y colaborador Fernando Chamorro, del taller de producción digital, el TPD, se dedica a montar emisores FM de bajo coste, cuya antena va incrustada y apoyada por una estructura que fabrica con tuberías de PVC, de las tuberías de toda la vida. ¿Con las que enganchas el lavabo o el fregadero a la pared? Esas. Exactamente. Con eso te montas un centro emisor de radio libre que puedes colocar y descolocar de tu terraza a medida que te vaya persiguiendo la policía. Sí. Y claro, me decía Fernando, no, es que claro, es que como a mí me gusta mucho la radio y mi padre es fontanero, pues ha hecho esto. Y yo, pero menos mal que es fontanero, porque si llega a ser mecánico o cualquier otra cosa, vete a saber lo que hubiera montado, ¿no? Dos talleres que la verdad es que nos dieron mucho que reflexionar. Yo tengo que reconocer que este último taller del TPD me decepcionó. No Fernando, que nunca me ha decepcionado y además es un tío que tiene un conocimiento técnico alucinante. Me decepcionó la conclusión que yo saqué de aquello, porque mi idea era, y yo lo digo claramente, de esa radio, me acuerdo de esa idea, tomar la FM con un montón de emisores puestos un día a una hora concreta en un montón de terrazas que nadie sabe. No sigas más, igual lo hacemos. De eso surgió toda la duda y el cuestionamiento que no era posible. No digas más, que esto lo escucha todo el mundo y a lo mejor hay que hacerlo en secreto. Pues hablábamos de luego pasa y te culpan a ti. Claro. Era un Occupy la FM. Si es que además ya tenemos el punto del dial, tú te ríes. Dije, como somos el 99%, el 99.0. Es buena esa. A ver a quién le toca. Sorpresa. Bingo. Nos estuvieron explicando cómo había que hacerlo para hacer realmente algo así. Tenías que tener, o sea, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo para ocupar las ondas, por ejemplo, del centro de Madrid, teníamos que tener cada, no sé si era cada 10, 15 metros, una emisora, una de estos emisores para que realmente pudiera hacer que la emisión tuviera una fuerza que no fuera contrastada por la emisión. Yo os digo que el año que viene, para Semana Santa, montamos la cofradía del FM, cruzamos Madrid. Radio Saeta. No, la verdad es que... No demos más ideas de momento. No vamos a entrar en más detalles, pero surgieron impedimentos técnicos que dijimos, no lo hemos pasado muy bien esta tarde. La antena de PVC, eso era, niquelábamos, era increíble, pero técnicamente no era lo que nosotros esperábamos y echó por debajo nuestros sueños de apoderamiento de la FM, pero bueno. Todo se andará. De ahí surgió lo de que en Medialab Prado se pueda montar una emisora, porque realmente barato, barato es... Y si vosotros pensáis que porque no podamos tomar la FM así hemos parado la guerrilla, estáis equivocados, porque siguieron los talleres y una semana y media más tarde, el día 5 de noviembre del 2013, las personas que antes mencionábamos, Nacho y José Ángel, profesores de la Carlos III, nos invitaban a Radio Guerrilla a inaugurar el Diapasón Audiolab de la Universidad Carlos III. Según ellos, es este Diapasón Audiolab es una herramienta de diseño, análisis, investigación y producción de contenidos audiovisuales y transmedia, específicamente dentro del campo del sonido y del ámbito sonoro, ¿no? Y nosotros nos sentimos bastante identificados ahí, y además, bueno, pues nosotros yo creo que les pudimos dar una visión un poco distinta a los alumnos que están allí aquel día de la Carlos III, hablando un poco también con un taller, además, que fue muy interesante, el tema del paisaje sonoro de la revuelta, que es una de las cosas en las que anda trabajando nuestro compañero Kamen, también hablando de periodismo ciudadano, que Patri dio ahí una clase magistral. Sí, a mí me gustó mucho la reacción de la gente, ¿no? Porque muchas veces estamos en entornos activistas en los que más o menos todos entendemos de qué se habla cuando se habla de los medios utilizados por la ciudadanía y cómo es un empoderamiento necesario para poder romper muchas veces el silencio mediático que existe de los grandes medios, ¿no? Sin embargo, me resultó muy interesante el ver la reacción y el feedback de alumnos de la universidad que no entendían hasta qué punto los propios medios son manipuladores, ¿no? Y gente que está en carreras de comunicación, que es lo que más choca, ¿no? Que estaban como sorprendidos de, o sea, que entonces no contaron lo que estaba pasando, pero entonces los medios no silenciaron lo que estaba ocurriendo en las calles en el 15 de mayo, y ¿pero por qué? Una pregunta que me dejó muy sorprendida. ¿Por qué? Y, claro, pero es que... A ti lo que te gustó fue meterle el veneno en la sangre a aquellas personas. Algunos seguro que le metí. En una facultad de comunicación, estos talleres deberían ser obligatorios. Sin duda. No contentos con esto, Radio Guerrilla siguió funcionando y a finales de ese mes, el 24 de noviembre, cerrábamos, digamos, este tirón de talleres y eventos en los que estuvimos participando. En este caso, dando un pequeño taller en un cursito de periodismo vecinal que habían montado en Hortaleza. Hortaleza, la verdad es que sí que tiene el grupo Prisa de la comunicación alternativa allí montado. Allí el grupo Risa. El grupo Risa. Ahí está Radio Enlace, una emisora comunitaria que tiene una larga trayectoria vecinal. Está el periódico Hortaleza, periódico vecinal. Y está el portal de noticias en internet, Hortaleza en Red. Ellos sí que tienen esos, digamos, esas tres partes del trípode: radio, periódico y portal web de noticias, Y bueno, pues ninguno de estos medios está controlado por ninguna empresa, son propiedad y gestión, gestionados totalmente por sus vecinos y sus vecinas. Y allí, pues bajo esa idea, se organizaron este taller de periodismo vecinal, por una parte para explicar qué es lo que hacen y por otra parte también para involucrar a esos vecinos en la participación y la gestión de sus medios de comunicación, o para acercar a la gente a la radio, al periódico y demás. Y allí estuvimos en la asociación Danos Tiempo, contando también un poco, porque a ellos mismos dijeron, venid aquí a contar la guerrilla. Yo les decía, pero vamos a ver, si esto va de Hortaleza y de los medios de Hortaleza, ¿qué hace allí la guerrilla? Y decían, ya lo apañaremos, pero es que mola mucho lo que hace la guerrilla. Entonces, como en realidad todo lo que hacemos aquí es un poco de guerrilla, pues podemos hacer si aceptamos aquí, adaptamos la guerrilla a Hortaleza. Digo, venga, vale. Y allí estuvimos contando un poco cuál es la filosofía de la guerrilla, más que es lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y estuvimos encontrando muchos puntos de unión en qué era, en la motivación original que les había llevado a ellos a montarse, pues eso, una radio, un periódico, un portal web, y a seguir pensando a ver qué más pueden montar. Pero yo creo que lo que ellos querían realmente es tener cerca el micro con pinchos. Ese era el deseo. Todo el mundo quiere el micro con pinchos, ¿eh? El micro punky. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. En ese momento de tanta radio guerrilla seguida, estuvimos a punto de hacer crack. Cada mañana despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, te entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Yeah. esto no es el fin. Si esto no, no, no, no es el fin. Si esto no, no, no es un final, entonces es la bomba que va a estallar. Es una bomba y va a estallar. Es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack. Una multitud haciendo crack. Este tema es curioso, pero con el paso del tiempo, hace unos días, ni unas semanas, actuaba Nacho Vegas en Madrid, y cuando toca este tema, la gente se viene arriba, ¿eh? O sea, cuando este tema lo tocó, recuerdo, en un aniversario del Patio Maravillas, en el solar que ocupa Patio Maravillas, eventualmente en Malasaña, para todos veraniegos. Creo que estrenaba el tema allí, me parece. Acaba de sacar el single dentro de la Fundación Robo y ha marcado ahí como un puntal. Yo lo tengo muy... A mí me gusta mucho, y como en el documental que hicimos con Estefan de 15MCC, aparece al final en los créditos, es un... La verdad que siempre lo vinculo al final del documental y lo tengo muy como muy interiorizado. Y es una canción que es muy... Sí, mueve muchas cosas. ¿Yo qué quieres que te diga? He pasado tanto tiempo entre micros y fuera de los micros con alguno de vosotros que soy capaz de leer lo que estáis pensando, y yo sé que hay aquí alguno, yo mismo y otro más, que no se imagina cómo es venirse arriba a la gente en un concierto de Nacho Vegas. Me he quedado con la misma cara que se ha quedado Juan Carlos ahora mismo, pero bueno, cada uno tiene sus gustos y a cada uno le llaman emociones diferentes, ¿eh? A mí me gusta esta canción. Y también me gusta la nueva web de Ágora Sol Radio. Seguimos en el recorrido histórico, y en noviembre, a lo largo de varias semanas de noviembre, fue desarrollándose la nueva web de Ágora Sol Radio por la mano maestra de Patricia Orrillo. Fue un misterio, como misterio insondable. Como decíamos al principio del programa, que habíamos tardado 6 meses desde que arrancó Ágora en tener una página web, ¿no? O sea, en tener una mísera referencia en Internet en la era de las comunicaciones, y que tardáramos 2 años en poner eso en marcha. Hay que agradecérselo a la compañera, Pateo Río. Qué decisión, hacerlo. Fue un curro, sobre todo el buscar a ver cuál era esa plantilla mágica que nos podía dar una visión más profesional a tanto trabajo, porque muchas veces, es verdad, yo soy muy maniática de la imagen, y sí que pienso que un espacio web que quiere reflejar una cierta calidad o una cierta imagen, es necesario tener que eso se aprecie en una página, aunque sea una plantilla de blogger, aunque sea una cosa que no estás pagando ni estás haciendo un WordPress, una cosa más profesional. Sí que ahí nos lo trabajamos mano a mano también, los textos, ahí las fotos, el buscar. Fue un trabajo de chinos, pero yo creo que, jolín, que da una imagen. Hoy además Juan Carlos ha subido ya el manifiesto. El manifiesto de Ágora Sol Radio. Ese manifiesto. 3 años después por fin lo ponemos en la web. Es muy importante, ya no solamente por la imagen, sino porque además, en este momento concreto que estábamos diciendo, que estábamos reestabilizando el colectivo en una fase de posterior crecimiento, ¿no? Que como la que sabíamos que se iba a dar, es muy importante contar con esta infraestructura para depositar sobre ella ese crecimiento, ¿no? Poder mostrar con claridad cuál es la nueva parrilla, que estaba creciendo un montón, poder mostrar con claridad el cada vez mayor número de programas distintos que hay dentro de la emisora, y que todo eso pues funcione bien, y que además la cada vez mayor número de gente que se acerca a escucharnos pueda hacerlo fácilmente, que le des a este botón y se oiga, no como antes, que había que darle aquí, te vas allí, es mejor este enlace. Ahora entras, le das y se oye. Y eso la verdad es que me parece un trabajazo, Patri, y yo creo que es parte del éxito también de que ahora mismo esté proyecto esté estabilizado y esté creciendo. Yo creo que también es verdad que mucha gente entra y lo ve y quiere formar parte de él. De hecho, ¿cuánta gente de círculo, de Radio Círculo, con las dificultades que están teniendo ellos porque no tienen gente, no tienen técnicos, están, digamos, un poco huérfanos de espacio? ¿Cuánta gente nos ha dicho que quiere venir a Ágora y no se ha ido? Otras emisoras que a lo mejor tienen más trayectoria, más historia, una piel más gruesa de más tiempo en antena, y sin embargo, yo creo que lo que ha ofrecido Ágora en todo este tiempo, a través también de la web, es como una especie de sello de confianza, ¿no? Sí, bueno, aparte de belleza interior y exterior que, que a todos nos gusta, atrae a la gente, desde la gente entra aquí y dice, madre mía, parecen elfos. Sobre todo por tus orejas, ¿no? Efectivamente. Y ya no solamente eso, sino también ya de cara, digamos, a los oyentes, poder ofrecer de forma organizada y que esté más o menos comprensible, y esto se dice rápido, los casi 1000 programas distintos que se pueden descargar ahora mismo de la web de Ágora Sol Radio, para nosotros también es un reto, que somos una radio muy modesta, con tiempo limitado de trabajo a la semana de cada uno de nosotros, y en este tiempo se ha trabajado mucho, de forma muy intensa, y muchas personas distintas. Entonces, ahora ya digo, ya casi llega al millar de programas, y eso, tenerlo bien catalogado, ordenado, clasificado por programas, es complicado, pero al final lo hemos conseguido. ¡Ole! Ya. Vamos, niño, vale. Y mientras nosotros estamos aquí, que pon la foto más arriba, ese naranja no es tan naranja, esa sección no se llamaba así, ese programa yo ya no sé ni siquiera si se emite o no se emite. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en Madrid? Estaba viniendo Sheldon Adelson. Mirar Eurovegas es un proyecto, desde luego, sin sentido, donde si hay alguna cosa que sobresale es la especulación con la Tierra. Y hoy especular con la Tierra no es una cuestión anecdótica que está ocurriendo aquí en Cataluña o en Madrid, es una cuestión de escala global. Hay muchos inversores, hay muchos capitales detrás de un bien tan preciado y de un bien tan colectivo como debe ser la tierra fértil. Evidentemente ha sacado tajada de manejar todos esos presupuestos, ya sea el lobby pues de empresas constructoras o, por supuesto, los propietarios de los terrenos, que de pronto los han visto reclasificados y obtenido unas plusvalías impresionantes que en la vida pues se habían visto en otra. Hay más que ver uno a uno pues todos los megaproyectos de parques temáticos para ver pues que es un fiasco, son todos un engaño. Entonces es para sacar tajada reclasificando unos terrenos o haciendo una serie de obras públicas, pues como mismo lo de la Warner en Madrid, ¿no? Pues como lo de la Warner en Madrid, como tantas otras cosas. El día 13 de diciembre, por fin conocimos la noticia. Además, me acuerdo que estábamos aquí en Barrio Canino y lo vimos por el Twitter, ¿no? Y soltamos un Eurovegas no vendrá a Madrid ni a España. Y yo aquí me quería detener a contar un poco, porque he seguido bastante de cerca el tema de Eurovegas y estoy contento porque Eurovegas no venga, pero tampoco coincido con ese ánimo triunfalista que ha invadido a determinados colectivos en algún momento. Y os voy a decir por qué no comparto ese ánimo triunfalista, porque al final Las Vegas Sands, el grupo empresarial del magnate Sheldon Adelson, anunció este día, que fue un día alegre, por supuesto, para Alcorcón y para todos los madrileños, que no iba a venir a España porque al final no se daban las condiciones económicas, legales y demás que él exigía. No porque no se den las condiciones políticas, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid se lo ponía en bandeja, y si este hombre no se hubiera ido, se lo seguiría poniendo en bandeja. En bandeja es una forma de decirlo, a mí se me ocurren otras más o veces, pero bien, en cualquier caso, es así. Probablemente, además, aquí en Barrio Canino hicimos un programa especial en el que participaron tanto gente de la plataforma Eurovegas, ¿no?, de aquí de Madrid, como gente de la plataforma Turem Eurovegas en Barcelona. Y curiosamente, pese a que en aquel momento, que cuando hicimos aquel programa fue cuando se decidió que iba a ser en Alcorcón, la gente de Barna, en principio, parecían estar contentos, aunque ya habían dejado caer aquel, sí, no, aquí no tenemos Eurovegas, pero nos van a hacer otro megaparque del ocio. World, no sé cuánto, ¿no? Barcelona World, que encima está puesto hasta mal el nombre, porque está en Tarragona. Bien, sí, ya bueno, sabemos cómo es la geografía. Pero bueno, en cualquier caso, había habido en aquel momento un sentimiento de nos ha caído la mierda aquí en Alcorcón. Ellos se libraban, no se libraban tampoco, porque tenían aquello. Luego pasó lo contrario. Nosotros aquí de repente nos dicen, no, el Adelson dice que no viene, el proyecto se paraliza, como dice Juan Carlos, de momento. Y sin embargo en Barcelona se comía en el Barcelona World con patatas, o en Tarragona, mejor dicho. Pues sí, recordamos eso, el que se fue Sheldon Adelson, aquí se quedó el gobierno ultraliberal de la Comunidad de Madrid, que está deseando dar esos terrenos al siguiente que venga, y si no están dados es porque no ha venido nadie detrás de esto. Y este game over para Adelson y Eurovega realmente no es un final de partida para todos los demás que estamos preocupados de este modelo de desarrollo y este modelo de turismo que no queremos y que nuestros gobernantes sí que siguen queriendo, y si no hacen más es porque no pueden. Y esto que estoy diciendo no nos lo estamos inventando, porque esto de hecho es justamente lo que ha ocurrido en los terrenos que la Generalitat de Cataluña ofreció originalmente a Eurovegas. Eurovegas no los quiso porque se decantó finalmente por Alcorcón, pero aquellos terrenos al final han sido ofrecidos a quien haya querido construir. Y además, lo más gracioso es al final en manos de quien ha acabado. Estos terrenos concretamente son unos terrenos colindantes al famoso parque Por Aventura en el municipio de Salou, en Tarragona. Y ahí es donde se va a construir el Barcelona World. Este complejo va a tener seis macro casinos y el primero de ellos ya se está proyectando. Es un macro casino con 35.000 metros cuadrados y alrededor 5.000 viviendas turísticas de lujo. ¿Y quién va a construir esto? ¿Quién es el sustituto? Digamos, el Adelson de turno. Pues esto es de coña, porque quien va a construir al final, por lo menos el primer macro casino, y esto ya está más que hablado y adjudicado, es un señor que no sé si os suena el nombre, es Enrique Bañuelos. Enrique Bañuelos, no sé si os sonará, tiene un currículum buitrae bastante bien curtido. Este es una de las personas que más favorecido ha salido de la burbuja inmobiliaria en el Levante español, ¿no? Este hombre tiene dentro de ese currículum buitrae la construcción de más de 50.000 casas en apenas 4 años en la costa levantina, la mayor parte de ellas en la Comunidad Valenciana, qué casualidad. Y justamente él, que además no era un empresario, él originalmente era un broker, hizo que la cotización de su grupo empresarial pasase de la noche a la mañana de 72 euros a la acción a 6 euros, lo que provocó que todos sus inversores se arruinasen. ¿Hubo suicidio masivo? Le querían suicidar masivamente a él. Esto fue como lo de Bankia, pero a lo bestia. Él se piró, se fue a Brasil y se llevó todo su capital y todos sus negocios a Brasil. ¡Qué joya, eh! Y, de la corona. ¿Y qué pasó? Pues le denunciaron, sí. ¿Vosotros creéis que después de la querella este hombre fue encarcelado y pagó algún tipo de delito por, como decían ellos, la demanda, haber alterado el precio de las cosas? Pues no. Aquella querella fue archivada, fíjate lo que es la historia, por el juez Garzón, que entonces todavía estaba con esto. Y además, como buen convicto, pues la gente ya sabe que 2 años después todo se olvida. En el 2012 él vuelve a España, él vuelve formando parte de un grupo inmobiliario que se llama Veremonte, y que automáticamente la Generalitat y la Caixa, que es la propietaria de los terrenos, le dicen: tú eres el que vas a construir aquí el primer macro casino de Barcelona World. O sea, tú fíjate cómo serían las relaciones políticas de este tío. La Caixa, que inicialmente, esto es una cosa que cuentan, no le quiso dar el dinero para construir esto, porque fueron a una cena y dejó el tío 200 euros de propina, y dijo la Caixa: un tío que despilfarra así el dinero, nosotros no le vamos a dar ni un duro para ningún proyecto. Al final me dio la Generalitat y le soltaron la pasta. Por repasar ya un poco el currículum ya de Enrique Bañuelos, un poco para que veáis un poco de qué tipo de persona puede ser este tío y qué tipo de gente hay detrás de un proyecto como Barcelona World y estos macro casinos al estilo Eurovegas, que al final no se va a hacer. Este hombre tiene en su currículum haber provocado una pérdida de 150 millones de euros a Amancio Ortega, que no creo que sea una persona que se caracterice porque la gente le vaya estafando 150 millones de euros. No creo que mucha gente le haya hecho perder dinero a Amancio Ortega. Este tío le vendió el 5% de su grupo empresarial, y él lo pagó con 150 millones de euros, y cuando liquidó el grupo empresarial, ese 5% de participación valía cero. No está mal. A mí lo que me sorprende es que hayas contado que se fue a Cataluña. Yo estaba pensando desde el primer momento que iba a venir a Madrid, tío. En Madrid somos especialistas en traer a este tipo de personajes, tío. Así es, así. Bueno, no, creo que no tenemos nada que envidiar unos a otros. No, claro, pero... Hay un eje del mal, Valencia, Barcelona, Madrid. Sí. Y aquí lo que se ha hecho, como tuvimos la gran suerte de que Adelson se largara, ¿qué es lo que han hecho aquí? Permitir que se abran casinos en el centro de Madrid, cosa que estaba prohibida, han modificado la ley, y ahora tenemos ese glorioso casino en Gran Vía que hoy he oído por la radio, puedes tomar un desayuno de 10 a 12. Yo he pensado, mañana mismo voy yo al casino a desayunar. Mañana nos vamos, coño, los de Barrio Canino, todos juntos. ¿Estamos unas fichas? Sí. Joder. O sea, da como una grima, es como a mí siempre me da la sensación de que todas estas historias son como de una, no sé, como de gente muy paleta. O sea, el no sé, es que yo lo de, mira, los casinos lo veo, o sea, tú dices, el casino de ver las películas americanas, y eso que alguna vez, no sé si habréis visto, pero en Estados Unidos, lo de los casinos, estos espacios, por ejemplo, las salas de las máquinas, yo conozco a gente que ha estado allí, ha visto esos casinos, no en las pelis, sino yendo físicamente y viendo qué hay ahí, y eso de una señora con la botella del oxígeno, en plan Darth Vader. Y el mini de monedas. Y dándole a la tragaperras, no es mentira, es que es verdad, es que la gente... Entonces dices, ¿qué es esto, envidiable a algún nivel? O sea, es decir, ¿qué se genera con esto? Esto no tiene nada que ver con el... Con la paletería. No tienen absolutamente nada que ver con eso. Yo creo que sí. No. Eso tiene que ver con... Y es con un tema de complejos. Tiene que ver con un concepto que se llama hacer pasta, aunque sea poca y a bajo nivel. Ole, sí señor. Nada, sí, más. O sea... Yo creo que también tiene un tema de complejos, te digo por qué. Por lo que la gente, cuando dices el concepto casino, hay gente que se imagina esa historia que te venden en un Bond, anuncio. ¿No? La de James, claro, Bond. La de irte con él con el frac, ella con el vestido de cola. Y hay gente que va así. Y hay gente que va así. Yo creo que hay un tema también de complejo, de decir, pero ¿qué coño? O sea, te vas a ir a un espacio, ¿a qué? ¿A perder pasta? Porque es lo que es, o sea, vamos, no tiene ningún tipo... Y por supuesto, aquí no se atiende en ningún momento a gente de asociaciones de ludopatía, que evidentemente están muy preocupadas con el creciente incremento de lugares de juegos de azar en toda Madrid, que con el tema de la apertura de casinos encima mejoran todo esto mucho más y lo ponen mucho más bonito para la gente que tiene este tipo de problemas, ¿no? A mí ese es un tema que me preocupaba mucho con lo de Eurovegas, ¿no? Porque nos vendían una oportunidad de ganar dinero para Madrid, del copón, pero también luego pensabas, ¿qué forma de ganar dinero es esa, no? Yo por lo menos creo que éticamente es una forma muy mala de ganar dinero, ¿no? Sí, al fin y al cabo, ellos te venden que son puestos de trabajo, pero ¿de dónde sale el dinero? Al no, final, ¿y qué el dinero... ¿Y qué trabajos? Claro, luego trabajos que ya veremos qué tipo de trabajos son, ¿no? O sea, cajero, cajera, es decir, para trabajar sirviendo copas, ellas vestidas de conejita de Playboy animando los araos, claro, o sea, es que cuando hablamos de casinos tenemos que hablar de eso, no podemos hablar, no podemos pensar, es como si me dices, vamos a abrir 200 supermercados y ofrecemos muchos puestos de trabajo, pero ¿qué tipo de puesto de trabajo? De cajero, efectivamente. De reponedor. Y la frase definitiva en todo este tema de los casinos es, la banca gana. La eso banca siempre gana. Siempre gana. Eurovegas ha caído aquí en Madrid, pero no ha caído el sistema y la locura que ampara a Eurovegas, así que bueno, seguimos ahí alerta Eurovegas. También seguimos alerta contra la privatización de la sanidad pública. Otra cosa que también nos la plantearon y que también yo creo que es una victoria ciudadana, la paralización de la privatización de determinados hospitales en Madrid. Eso no quiere decir que la sanidad pública esté a salvo en Madrid, porque la privatización ya empezó y ya se han privatizado un montón de servicios. Y no olvidemos que quien dio la vía libre para que se pudiera privatizar la sanidad fue el PSOE. No olvidemos esto. Es decir, más allá de la maldad de nuestros queridos gobernantes peperos, que son así de rastreros, y de hecho ni nuestra alcaldesa ni nuestro presidente de comunidad han sido elegidos, sino que han heredado el puesto, que sepamos y tengamos muy claro que la ley por la que se puede privatizar la sanidad salió de las manos del Partido Socialista Obrero Español, que ni tiene nada de socialista ni nada de obrero. Está bien recordarlo. También yo creo que lo recordaban en este audio que vamos a escuchar, grabado en una marea blanca allá por enero del 2014. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡ vamos a continuar porque hay muchas cosas todavía por hacer y hay muchas cosas que parar, ¿no? Los centros de salud están en claro peligro de privatización desde ya, ¿no? Existen leyes como la 1597 y la 1612 que siguen ahí. La 1612 evita que cientos de miles de personas no tengan asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid y eso no puede ser, eso es impresentable, vamos. Y entonces todo eso hay que derogarlo, todo eso hay que borrarlo del mapa y hacer una nueva sanidad pública gestionada desde lo público y contando con los profesionales y con los usuarios. El plan se había paralizado por muchos recursos interpuestos por muchas organizaciones que están aquí, ¿no?, también. Y bueno, la reunión de todos esos recursos en un solo juzgado no nos gusta. De hecho, ya ha sido recurrido o ya ha sido protestado por otras organizaciones, ¿no? Esperemos que la justicia siga siendo justa, ¿no?, y que se detenga todo este proceso. Ahí estaba las sucesivísimas mareas blancas que tuvieron lugar en Madrid. Un puntito pequeño. Este, aunque como bien dices, no es un triunfo salvaje, pero sería el tercer de la tarde y llevamos tres, ¿eh? Y yo con todo mi respeto, sé, pero y el segundo fue don Ignacio González en la cara, ¿eh? Que a mí me encantó. ¿Con la mano abierta? Sí, el pas, ¿no? El buen bofetón se quedas primero con la palma y luego con la vuelta de la palma, ¿no? Pues ahí fue la vuelta de la palma. De vuelta, sí. Madre mía. Y bueno, vamos a también retratar uno de los hechos que ha sido más destacado, no solamente en la historia de este movimiento, digamos, de reivindicación ciudadana, no ya en Madrid, pero sí a nivel estatal, que fue lo que ocurrió la semana del 10 al 14, 15 de enero en el barrio de Gamonal, en Burgos, que yo, fíjate, haciendo el guión, me lo salté. Me dijo Santi Fagir, ¡te has saltado lo de Gamonal! Imperdonable, Juan Carlos. Yo desde entonces ya para mí no eres el mismo, tío. Empezábamos el año con alegría, sí señor. Lo que ocurrió en el barrio burgalés de Gamonal, hemos decir que a los que no conozcáis Burgos, Gamonal es el barrio de Burgos. Es como, no sé, me daría a decir en extensión, pero viene a ser como unas dos terceras partes de Burgos, viene a ser Gamonal. O sea, es un barrio muy grande que tiene de todo. Hay zonas más clásicas, digamos, en cuanto a gente de toda la vida que vive allí. Hemos aprendido quizá un poco más de la historia de Gamonal como pequeña población externa que acabó absorbida dentro de Burgos. Todo lo que tuvo que ver el proceso de Burgos en las simpatías y filias que aquellos habitantes originales de Gamonal tienen con respecto al pueblo de Burgos y en general. Todo esto lo hemos aprendido gracias a los sucesos ocurridos allí, pero el hecho como tal venía a tener relación con unas infraestructuras que el Ayuntamiento de Burgos quería poner dentro del barrio y que los vecinos cuestionaban en cuanto a su necesidad. Y la solución que se le dio a esos vecinos, una vez que formaron una cadena humana para impedir que entrasen las máquinas a construir ese bulevar que no querían los vecinos, ¿cuál fue la solución que se les dio? Disolución violenta por parte de la policía, que además inicia, digamos, una respuesta también violenta en algunas ocasiones por parte de la gente, o por lo menos una defensa pues con la misma virulencia que se había producido aquel ataque. Autodefensa, hermano. Autodefensa. Y bueno, pues al final, el día 14 de enero, Javier Lacalle, alcalde de Burgos, anuncia la paralización de las obras del bulevar. Vamos a escuchar cómo nos lo contaban los propios vecinos de Gamonal, que yo creo que son los que tienen que tener la palabra en esto. Pues la manifestación de ayer, hubo muchísima más gente que el día anterior, se comenta que 5.000 personas, y fue totalmente pacífica. Salió desde aquí del barrio hacia la zona de la comisaría para pedir la libertad de los detenidos, nada más. En ningún momento hubo ningún problema. Bueno, hubo algún incidente, pero un poco disperso, como aquella quema de caseta de obra que hay cerca de Gamonal, pero lo peor luego vino por la noche. Por la noche en este barrio hubo un decreto de un toque de queda, aunque vivimos en un país democrático, así lo hubo, y donde la carga policial hacia todo el mundo que había en la calle fue brutal. Está claro que nadie defiende un acto vandálico, pero por supuesto todavía aquí por este barrio no ha aparecido el señor alcalde de esta ciudad a intentar hablar con las plataformas de los vecinos ni a intentar paralizar las obras para intentar una conversación. Directamente parece que vivimos en un estado de sitio donde él puede hacer todo lo que quiera, lanzar a las fuerzas del orden y hacerse directamente el bulevar porque él lo ha decidido así. La mayoría de la gente lo que no entiende es el problema que hay detrás de este bulevar. El bulevar primero se construye para un negocio en el que se van a beneficiar directamente políticos y constructores. Toda esta barrera que hay cerca de lo que es la calle Vitoria son viviendas de más de 50 años, donde muchas de ellas ya sufren desperfectos y donde, por donde decir, pasaban antiguamente dos ríos. Que no es lo que no queremos, no es el momento adecuado. Ellos se quieren colgar la medalla y ganar un dinero. Hay otras muchas cosas necesarias en esta ciudad antes que hacer un bulevar para este barrio. Esto está clarísimo, la gente va a seguir y además cada día que pasa hay mucha más gente, hay más apoyos. Realmente la gran mayoría de las personas rechazamos la violencia, pero es la única manera de dar un carpetazo y decir hasta aquí y no os reís nadie más de nosotros ni nadie más va a hacer un negocio de nuestro barrio. Esto es lo que se dice, toma democracia, come libertad. Así, in your face. Sí, sí, sí. Hombre, también, aparte de todo lo que pasó, que más o menos ya lo sabemos, yo creo que hacía mucha falta esto, ¿no? Era como un poco de influjo de ánimo a toda la gente que venimos protestando en la calle desde hace tanto tiempo, que muchas veces creemos que no conseguimos nada, que muchas veces nos llevamos la violencia por parte del Estado en nuestra propia carne, y nos hacía falta, ¿eh? Nos hacía falta por lo menos un pequeño reducto en el que la lucha consiguiese algo, como lo que consiguió la lucha de Gamonal. Sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, sí que me acuerdo que toda esta lucha también se convirtió en ese símbolo como de lo que tendríamos que hacer y no hemos hecho. Y eso tampoco es cierto, porque aquí lo que se combatía era algo muy concreto. A veces también cuando es una cosa tan concreta, cuando es una batalla contra algo tan evidente, ahí quieren construir esto, no vamos a permitirlo. Yo creo que es una lucha como orientada más fácil, es decir, es más fácil poner el foco, es más fácil poner la oposición de la ciudadanía. Cuando tú estás luchando por un sistema injusto, es considerablemente más complicado porque sí. No hay un elemento con el que dices, bueno, es que sí. Me pongo aquí delante porque no quiero que se utilicen las máquinas para derribar si hay un derribo de una casa, por ejemplo, lo que ocurrió con la casa aquella que también querían derribar. Ofelia Nieto, pues todo eso, digamos que a veces facilita la propia lucha y el poder decir, bueno, es que por aquí no se pasa. Hay que decir una cosa, tienes razón, Patricia, en lo que estás diciendo, pero el caso de Gamonal es absolutamente replicable y, de hecho, ha sido replicado, solo que con mucha menos cobertura mediática. Aquí aprenden muy rápido lo que hay que dar salida y lo que no, en los grandes medios, pero se ha replicado en muchos pueblos y ciudades de España. Problemas como el que ocurrió en el Boulevard de Gamonal ocurrían en el puerto de X pueblo, el parque de no sé qué pueblo, el hospital de no sé qué pueblo, y la gente, los vecinos, dijeron, rechamos a la calle. Muchos han tenido éxito y muchos, ¿no? Pero ha ocurrido. Sí, a mí lo único es que igual que eso tiene valor, y tiene un valor muy importante porque, de hecho, pudieron combatir a esta, digamos, esta imposición administrativa, ¿no? De una forma y frenar esas obras. Lo que también es verdad es que yo no me gusta que alguien ponga en valor siempre lo que, como se ha hecho a través de la violencia, tiene más valor que lo que se está haciendo a través de una especie como de proceso más lento, que no implica necesariamente una confrontación. Es decir, yo creo que cada proceso y cada situación tienen valor en sí misma. Es verdad que es como se gana una batalla, entonces la gente lo ve como algo mucho más claro porque es evidente. Ah, mira, han ganado porque han hecho esto. Bueno, y a lo mejor otras cosas no se ven igual de rápidamente su conclusión, pero también están aportando una forma diferente de entender la política o el desarrollo de la lucha, ¿no? Y hubo una gamonalización que también llegó hasta Madrid, incluso. Sí, yo antes, perdona, de lo de Madrid, quería recordar también, ahora que comentaba Patricia, que Gamonal, porque muchas veces quizá nos quedan en las imágenes que recordamos de aquella historia todos los sucesos violentos que pasaron por las noches en Gamonal, pero también tenemos que recordar, para que se lo pueda olvidar, que en Gamonal se habían agotado todos los tipos de recursos posibles para poder hacer eso sin llegar a ese tipo de noches que se vivieron en Gamonal, que yo creo que eso también es importante recordarlo, porque si no se nos van a quedar las imágenes que solamente vimos en la tele de los chavalitos con capucha pues, autodefendiéndose por la noche. No, Gamonal trató de hacer todo lo posible para no llegar a eso, pero no hubo manera. Algo muy importante también de lo que pasó en Gamonal es la réplica que tuvo de aquella protesta, ya no solamente en Madrid, sino en todo el Estado, ¿no? Llegó un momento que creo que fue el miércoles de la semana aquella del 10 al 14, el mismo miércoles empezaron a replicar manifestaciones por todo el Estado. Manifestaciones de apoyo a la lucha que se estaba viendo en Gamonal. Se organizó en Madrid, en Barcelona, pero es que ya no solamente en todas las grandes ciudades, sino en ciudades más pequeñas. Yo creo recordar que se llegaron a organizar más de 50 manifestaciones para el mismo miércoles. Y creo recordar también que todos teníamos la sensación de que al Partido Popular esto se le estaba yendo de las manos, ¿no? Lo que había empezado por un conflicto, que era solamente las obras en un bulevar, se estaba convirtiendo en un conflicto a nivel estatal. yo por lo menos puedo dar testimonio de lo que pasó en la manifestación de Madrid, a la que pude acudir con varios compañeros frecuentes en las manifestaciones, y bueno, acabó como suelen acabar manifestaciones de este tipo, desde Atocha hasta Colón, llegada a la sede del Partido Popular, y en la sede del Partido Popular pues empezaron las cargas. Bueno, seguramente muchos podréis recordar también las imágenes que se hicieron luego muy conocidas, imágenes que grabó el compañero Juan Carlos Mor, ¿no? De las imágenes en la puerta del Museo de Cera, con un grupo de gente acorralada que, según iba saliendo uno a uno, estaba el policía de la perilla, que creo que mencionabas en el especial anterior, gran amigo, dando un porrazo, si podía, en la cabeza a cada uno de aquellos que iba saliendo. Yo fui de los que pudo escapar por los pelos de aquel pequeño control que se hizo, pero es que aquel día se volvió a hacer aquello a la caza y captura del indignado. Tuve que incorporarme a un grupo de chinos, ¿no? De turistas. Más bien un grupo de autodefensa. Y teníamos, recuerdo, tuvimos que huir por las calles de esos barrios ricos que hay por Recoletos, de todas las furgonetas que venían a la caza y captura. Nosotros no estábamos haciendo nada ya. Yo, de hecho, joder, nunca he hecho nada. Aquel día, te lo juro, nunca he hecho nada. Aquel día escuché silbar las porras alrededor de mi cabeza. Algunos de los compañeros con los que iba se llevaron porrazos en la cabeza, que tampoco habían hecho nada, ¿eh? Doy testimonio, nosotros somos, nos gusta estar en el sitio, pero no hacemos nada. No solamente vosotros oísteis las porras y sufristeis la violencia policial, ocurrió un hecho bastante sorprendente, bastante inaudito y que hasta el momento no había ocurrido nunca, y es que en una de esas manifestaciones también, concretamente el día 18 de enero del 2014, también fue detenido un bombero dentro de en el ejercicio de sus funciones. El enfrentamiento entre UIPs y bomberos había habido ya. Sí, pero no había acabado detenido, sobre todo porque tú también estás en servicio. Eso es lo de que me pisas la manguera, ¿no? Exactamente. Sí. Y algo más que la ya manguera, sabemos, ¿no? Que los bomberos tienen una gran manguera, ¿eh? Y un buen par de depósitos. Sí. Así nos lo contaba un portavoz de los bomberos de Madrid al día siguiente. Nosotros estábamos apagando un contenedor que se estaba transfiriendo las llamas a vehículos colindantes, y en ese transcurso la policía quiso penetrar. Nosotros tenemos varios cordones de seguridad. La zona caliente, por motivos de seguridad, es de los bomberos, y estábamos con equipo de respiración autónoma. Entonces ellos nos dijeron que recogiéramos pues el mangaje, todo. Claro, el fuego se estaba produciendo. Entonces nosotros les dijimos que esperaran un par de minutos porque cuesta recoger todo ese material. Entonces, en principio lo pidieron de forma educada, pero al ver que tardábamos un poquito, que bueno, no va más de un minuto o dos minutos, se pusieron nerviosos a empujar a los compañeros, les pedimos explicaciones y el mando policial, además de empujarnos, de hecho, ahí toda la dotación está de baja y se quedó toda la zona sin cubrir por parte de ese vehículo, porque al estar de baja los componentes se llevaron empujones y se llevaron a nuestro compañero detenido de una forma inexplicable, o sea, inexplicable. Tenemos que trabajar conjuntamente y sobre todo nuestra misión es proteger a nuestra dotación y también proteger el entorno, tanto a los policías como a toda la gente. Entonces no nos dejaron hacer nuestro trabajo. Además, no sé, no todos los policías, pero hay situaciones en que algún policía se pone nervioso y es su trabajo el estar sereno, el mantener la calma, y es parte de nuestra labor. No entendemos esta actuación, de verdad, no la entendemos, porque además estábamos trabajando en acto de servicio, no estábamos implicados en ninguna manifestación. O sea, no entendemos esta situación, es un poco atípica. Y no solamente los bomberos, no solamente todo lo que estamos contando de la marea blanca, Eurovegas, vámonos a ir a un ámbito más reducido, pero no por ello menos importante. No más reducido, ¿eh? Quien no conoce este centro, quería decir, pregunta, ¿quién no conoce este centro? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, lo digo reducido, me refiero geográficamente, es que es un poco, esto es como Asteris, la Galia, ¿no? Estamos hablando del centro social ocupado La Casica, un centro social ocupado que fue ocupado en, si lo digo bien, en diciembre de 1997, y lleva, pues eso, cerca de 16 años, de más de 16 años ya ocupado, y ha sufrido pues ya un montón de veces amenazas de desalojo, pero ninguna de ellas probablemente tan virulenta como la que está sufriendo ahora, ¿no? Se archivó la vía penal y en esta ocasión, bueno, la vía administrativa nunca prosperó, y hay una tercera vía, que es la vía civil, que es la que en este momento está cogiendo fuerza para poder desalojar este centro social. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por no pedir, digamos, la típica demanda de usurpación, que es la que ya estaba más o menos agotada, en este momento, por la vía civil, se presenta, digamos, una denuncia por los hechos causados al propio inmueble, que es un inmueble histórico muy cerca del casco antiguo de Móstoles. Cifran el daño causado a este edificio, los denunciantes, en casi 70.000 euros. Y además, para poder tener derecho a la defensa, y esto es una cosa que es bastante inaudita, se toma una caución, que es como se llama en términos legislativos, o sea, en términos de abogados, de 18.000 euros. Esto, para que nos entendamos, es una especie de fianza de 18.000 euros que tienen que pagar dos demandados de la casica, que fueron con nombre y apellidos tú y tú, porque no se demanda a colectivos sino a personas. Tú y tú debéis 70.000 euros en concepto de daño al patrimonio y además tenéis que pagar 18.000 euros en concepto de fianza para poder ser defendidos. Justicia, dinero, Móstoles, la casica. Esto me suena, amigos. Una y otra vez ha vuelto a ocurrir en Móstoles la casica. Es verdad que habíamos empezado, parecía hasta un enigma, habíamos dicho, este centro es muy conocido, tiene una orden de desahucio, está en el centro de Móstoles. Ya había muchas pistas, ¿no? Pero no habíamos dicho el nombre, si había caído ahí la casica. Centro social ocupado, la casica. La casica no se toca, Fakir. Esta es la tercera manifestación que se convoca en defensa del centro social ocupado La Casica y es porque ha habido varios procesos judiciales abiertos, focalizados siempre en un par de compañeros, los mismos, y siempre lo ha archivado la jueza. Pero esta vez van por la vía civil y parece ser que es más difícil nuestra salvación como para la existencia del centro social La Casica. Entonces nos piden por un lado 18.000 euros de fianza para poder ir a juicio este jueves 23 a las 9 de la mañana, os convocamos a todos en los juzgados de aquí de Móstoles y bueno, pues para demostrar que somos millones, que somos muchos, que llevamos con un trabajo constante, creativo, de acción, de unión, de autogestión, pues hemos convocado esta manifestación a la que ha respondido pues todo el espectro de la extrema izquierda estatal, ya no digo madrileña, estatal. Hay gente aquí de todos los lugares, la verdad es que es una gozada que a pesar del mal tiempo, qué bien ha respondido la gente. No solamente la casica, sino que también por estas fechas también estuvo amenazado primero de desalojo y finalmente desalojado el centro social ocupado Escuela Taller, que tenía también una trayectoria de cerca de 10 años de actividad en el municipio vecino de Móstoles, en Alcorcón. Dentro de una estrategia un poco de criminalización también de los movimientos sociales de la zona y de los dos espacios más referenciales y más antiguos de espacios liberados de estos municipios. Vamos a escuchar también cómo fue el desalojo del centro social ocupado en la Escuela Taller. Pues nada, dejar claro que la violencia policial que sufrimos el martes pasado fue totalmente indiscriminada, que fuimos nosotros, pero podía haber sido cualquier otra persona. Acudimos a una concentración totalmente pacífica, no somos personas radicales como nos ponen en los medios de comunicación. somos gente del pueblo, somos personas obreras, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras vidas aparte. Llevamos una lucha, lo único que intentamos es cambiar un poco el mundo, hacerlo un poco más justo. Y bueno, por todo esto recibimos las palizas que recibimos. Para mí lo más duro de todo esto, sin duda, ha sido vivirlo junto a una persona que quiero un montón. Es mucho el miedo que pasas por ti misma, un miedo individual, pero es muy duro tener a una persona al lado a la que quieres tanto, oírla gritar, verla como chorrea sangre, como la están amenazando. Y bueno, todo el abuso policial que sufrimos fue una pasada. Y bueno, pues queremos denunciarlo públicamente y que esto llegue a todos los oídos, porque ya está bien de esta violencia policial y de todo el acoso que sufrimos, simplemente por intentar cambiar el mundo. Claro, pues decidimos concentrarnos en la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón en repulsa al desalojo ilegal que habíamos sido sometidos. Resulta que llegamos a la plaza del Ayuntamiento el día 8 a las 8 de la tarde y estaba cercada por las unidades de intervención policial de Madrid y no dejaba salir a nadie de la plaza. Al no dejar salir a nadie de la plaza, decidimos hablar con el mando a cargo para poder pactar, porque allí había personas de todo tipo, de todas las clases sociales, abuelos, niños, mujeres, señoritas con carro, todo. Entonces decidimos hablar para que pudieran dejar salir a la gente poco a poco. Resulta que un grupo pequeño que nos quedamos dentro, de 50 personas, cuando ya sale lo que se supone que eran las víctimas que nosotros considerábamos más peligrosas, frente a ellos, claro, frente a que ellos cargaran, ¿no?, dentro de la plaza, pues el grupo de 50 personas salimos andando y ya perseguidos por la policía, decidimos empezar a dar vueltas por el barrio porque no sabíamos muy bien cómo actuar. La gente se quería desvincular del grupo, simplemente por puro miedo. Por puro miedo de decir, por cuatro que se vayan, cuatro que le van a palear. Entonces ya, llegando aquí a esta zona del barrio, que la mayoría de nosotros, nuestros padres viven por aquí, pues íbamos hablando, bueno, pues cuando lleguemos allá al barrio nuestro, pues cada uno que se suba a casa de sus padres se lleva a cuatro o cinco amigos y a ver lo que podemos hacer. Entonces resulta que aquí fue donde nos cogieron, cargaron. Todo esto es muy importante recalcar que no había habido ningún tipo de disturbio, no había habido ningún tipo de lanzamiento de objetos a la policía, no había habido ningún tipo, simplemente fue una persecución, una cosa, un derribo, hasta que nos encontraron aquí. Cargaron, nos agredieron y con las consecuencias de ello, por ejemplo, fractura de húmero, contusión en las costillas, labio roto. Pues yo el día 8 de abril acudí a la concentración, soy vecina de aquí del pueblo de Alcorcón, aquí del barrio. Acudí a la concentración en apoyo al centro social porque pues tenemos conocimiento de él y que da un servicio muy bueno aquí en el pueblo y que había muchas ideas y bueno. Y acudí a la concentración en apoyo al centro social y bueno, en realidad no se realizó la concentración porque estaba tomada por la policía y nada, procedimos, claro, ahí nos saca uno a los vecinos a nuestra casa. Pero sí os puedo contar que el sentir del barrio, que apoyamos totalmente a los chavales que iban discurriendo por la calle sin hacer ningún disturbio, sin agredir a nadie, simplemente queriéndose ir a su casa y nos encontramos a pues, una agresión brutal de uno de los antidisturbios que venían de Madrid directamente a aporrearle sin ton ni son, sin ningún porqué. Pues yo saco en claro que la violencia siempre va a generar más violencia. Y no con esto nosotros vamos, nosotros no tenemos miedo, porque estamos defendiendo algo que creemos, que es una acción loable, libertaria e independiente para la juventud, como es la ocupación. Entonces no tenemos miedo a seguir ocupando, no tenemos miedo a seguir a nada de eso. Pero sí creo que la violencia generada por ellos hacia nosotros solamente puede crear odio. Y el odio, lo único que genera es más odio. La casica, la escuela taller, el triángulo de las Bermudas. Pues había que hacer algo, habría que estar allí y fuimos. Fuimos con todo el equipo, o sea, y además no solamente el nuestro, sino el de los compañeros de diferentes radios de aquí de Madrid. Y la montamos gorda. La montamos tan gorda que aún se acuerdan de nosotros ahí en la casica. Joder, que si se acuerdan. Mira, vamos a darlo con pelos y señales y luego vamos a escucharlo. El día, los días 1 y 2 de marzo, montamos en la casica, también un poco de la mano de Radio Guerrilla, inspirado por esa guerrilla radiofónica, las primeras jornadas de radios libres del Centro Social Ocupado de la Casica, organizadas, como digo, por Radio Guerrilla, también por los compañeros de Radio Chamán que operan ahí, la radio libre de la casica. Fue una colaboración muy fructífera en la que no solamente participamos, como decimos, varios programas de aquí de Ahora Sol Radio. Estuvo Tardes Árticas, estuvo Sangre Fucsia, estuvo Barrio Canino, estuvo Zona del Metal, que montaron allí Donington, madre, el festival de Donington en la casica. ¿Cómo sufrió el forjado, macho? Y los compañeros del metal estábamos asustados ahí, hostia, esto aguanta y tal. Bueno, también gente de Radio Almenara, OMC Radio, los compañeros de Cabezas de Tormenta. Dos días súper intensos y esto que voy a decir es verdad, que todavía tengo que visitar regularmente el hospital por lo que pasó aquellos días. Y esto, sabéis que es verdad, y si no, mirad cómo se me quedó la voz aquel día. Y bueno, vamos a contaros un poco también que lo que vamos a hacer aquí realmente va a ser una pequeña concentración de programas de distintas emisoras de las radios libres y comunitarias de Madrid, que nos hemos juntado para configurar una parrilla un poco especial, ¿no? Metarradio, ¿no? Más allá de la radio. Me encanta eso de Metarradio. ¿Te ha gustado? Tío. Apúntatelo. No, a mí me sonaba lo del extrarradio, lo de la Metarradio, no. Me he liado. Es que he mirado el Mapamundi de Malasaña, ¿sabes? Y Móstoles no salía, pero bueno, por eso lo decía. El Mapamundi de Malasaña. Lo que hay que oír. Esto está fuera de Vallecas, amigo. Sí. Por eso tengo yo la voz así. A mí esto en Vallecas no me lo hacen. Bueno, centrémonos, por favor, centrémonos. Y de alguna manera también apoyar al Centro Social al Ocupado La Casica, ¿no? Y la situación también en la que se vive ahora mismo la actualidad del Centro Social Ocupado desde las propias radios, que además las propias radios siempre han tenido las radios libres han tenido una representación bastante importante aquí en La Casica, siempre de la mano de Radio Chamán, que está hoy aquí también colaborando en la organización y la emisión de estas jornadas de radios libres, y cuyo programa también van a participar mañana, última hora de las emisiones del domingo, con el programa El Ente. Que es verdad, que sigo visitando a la logopeda para que me, y al foniatra, para que me diga a ver qué pasó entonces. Tres meses después sigo con aquella historia y pendiente de cirugía, a lo mejor. Seguimos con algo que pasó justamente ese mismo día. Estábamos en directo, además haciendo Barrio Canino desde La Casica, y justamente ese día empezaba la quincena de lucha feminista A por Todas, que no solamente se iba a celebrar, digamos, el 8 de marzo, sino que iba a tener lugar toda la quincena, desde el día 1 hasta el día 16, y ahí mismo recibimos la noticia. Se ha ocupado la antigua sede del Mars Madera, va a ser, digamos, el centro de convergencia de esta quincena, y lo han llamado La Hoguera. Maldita sea, fue tremendo. De hecho, la ocupación del movimiento feminista o dentro de aquella quincena de lucha feminista de lo que, como decía Juan Carlos, de que lo que había venido siendo hasta hacía algunos años el Más Madera, y la conformación de este centro ocupado durante el tiempo que duraba esta quincena de lucha feminista La Hoguera, atendiendo modelo de ocupaciones temporales de las semanas de lucha social que habían ocurrido hace años aquí en Madrid, dio para mucho. Se hicieron un montón de talleres, actividades dentro de este centro durante el tiempo. Y esa es una, a mí esto me fascina. Me encantan esas ocupaciones temporales, que es llego, entro, la liamos parda y nos marchamos. A ti te gusta la guerrilla, ¿no? Pues además, todo esto ocurría dentro de lo que venía siendo una campaña brutal que había desarrollado el gobierno, concretamente el ministro de Justicia, con toda la reforma de la ley sobre el aborto, y que había puesto en pie de guerra a un montón de sectores de la lucha feminista y fuera de ella. De hecho, a nivel internacional ha sido criticado por montones de colectivos que, digamos, que es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión ya, yo creo que ni siquiera meramente vinculado con el feminismo o con una cuestión de mujeres, sino que atenta contra los derechos más fundamentales, dicho por eso, por organizaciones y organismos de todo tipo. Dentro de lo que había sido previamente a la ocupación de La Hoguera, había habido varias fechas reseñables, manifestaciones que se realizaron en Madrid dentro del motivo de la lucha antiabortista. Ocurrió una concretamente en el 8 de febrero de 2014, una manifestación que tuvo bastante cobertura, además mediática, que acabó bajo los lemas aborto libre y derecho a decidir, finalizó con 8 detenidas. Esta dio bastante que hablar. Me acuerdo concretamente de unas declaraciones de las compañeras de las detenidas que hablaban de cómo manifestantes que fueron en contra de ellas, es decir, a favor de la ley que promulgaba Gallardón, decía: ojalá te hubieran abortado a ti. Y era como: vamos a ver, ¿estáis a favor del aborto o estáis en contra? O sea, esto, aquí hay un... Es que hay un problema, ¿no? Que los pro vida son pro vida del feto, pero si pueden acabar contigo porque consideran que eres un indeseable o indeseable, pues te van a acabar contigo. Y de hecho, el ahora que leo el tema del... Me caías mejor cuando eras feto, ¿no? Efectivamente. Ahí hubiera dado mi vida por ti. Pero una vez parido, pero me estaba, al escuchar lo del derecho a decidir, que en realidad me acuerdo que alguno de los hashtags era tú decides, han pasado unos meses, estamos ahora mismo en mayo, Y la empresa Desigual de ropa ha utilizado ese mismo mensaje, el que tú decides, para promocionar su nueva campaña en la que una chica se pone un cojín, no sé, que está embarazada y luego pincha condones. ¿Tú no te das cuenta de que el 15M, las luchas feministas, las luchas obreras, en general, todo lo que viene a ser el movimiento activista desde hace unos años es marca? Eso sí que es marca España, amiga. Y si tú trabajas en marketing, sabes lo que tienes que hacer para llamar la atención. Y si no, pregúntaselo a los de Movistar, pregúntaselo a los de Desigual, pregúntaselo a toda esta gente. Los de Movistar, además, yo creo que fueron los primeros que hicieron una campaña, ¿no? El rollito 15M, que sí. Era una chavala que llegaba a una especie de asamblea. Eran varios de asambleas. Que además, joder, qué casualidad. La chica que iba a la asamblea era una de chicas de mi clase de interpretación, tío. Dice, mira, la que Judas ella es. Pero luego... Ya la veis, se lo recuerdo. ¿Sabéis que esas campañas tuvieron la versión de esa agencia de publicidad que tiene conciencia, a diferencia de la mayoría de las agencias de publicidad, que hicieron la versión corregida y mejorada? No. Ah, bueno, pues ya os pasaré el enlace de un vídeo, se lo podéis buscar, y esas campañas que hizo Movistar están dobladas, redobladas, con un cierto mensaje en el que explican lo que es Telefónica y Movistar. Interesante. Madre mía. Bueno, antes de que nos vayamos del tema, vamos a escuchar cómo nos contaba la gente de la propia quincena de lucha feminista por todas, aquel momento de la ocupación del centro de convergencia en la antigua sede de Marx Madera. Pues no sé, esto es una quincena de lucha feminista que se llama, que la hemos llamado Recrear el 8 de marzo, y es un proceso colectivo donde se juntaron colectivos, individualidades de todo Madrid para generar un 8 de marzo que fuese más combativo, que no fuese solamente una semana, sino que fuesen 15 días. Y entonces, pues inspirándonos en otros movimientos sociales y otras acciones que han pasado en Madrid, como el Rompamos el Silencio, se trabajó por núcleos de acción y el eje de convergencia se abrió para dar cabida a todas las actividades. Entonces, estamos enfrente de una nueva ocupación. Es el eje de convergencia, que lo abrió ayer un grupo de personas para eso, para que todas las actividades tuviesen cabida y se pudiesen dar aquí, que hubiese un punto central donde converger, y nada, pues aquí estamos. ¿Se puede explicarte un poco sobre la ley? Y la ley, el proyecto de reforma de la ley del aborto, que está enmarcado en un proyecto de reforma del Código Penal y tal, pues... aquí en el 2010 se cambió la ley, planteaba una ley de plazos, o sea, algo más progresista que la ley anterior, y, o sea, como, bueno, tenías unos ciertos plazos para abortar, entonces la nueva reforma tira para abajo los plazos y vuelve a los casos de supuestos, es decir, solo en caso de muerte materna o muerte del feto, y el supuesto de malformación es uno de los puntos que se está a debatir. Aparte, plantea que tienen que intervenir dos médicos y un psicólogo para poderte dar el visto bueno para poder abortar. Por lo tanto, en verdad es prácticamente una nulidad. O sea, en España el aborto está dentro del Código Penal, es una cuestión penal, antes estaba más regulado, y con esta ley que se pretende aprobar ahora en el 2014 volvemos a una ley más regresiva que la del año 85. Entonces, pues en verdad es un ataque contra los derechos de todas las mujeres. Y aparte también es una estrategia del gobierno para tener contenta al lado más ultracatólico de la sociedad española. Una quincena de lucha feminista que rodeaba, digamos, por delante y por detrás en el calendario a la clásica 8 de marzo, que bueno, que también, a pesar de que el 8 de febrero decíamos que hubo una manifestación antiabortista muy clara, ese 8 de marzo también hubo la correspondiente manifestación, digamos, no solamente contra el aborto, este año muy marcada contra el aborto, sino también en general contra el patriarcado y todo lo que le rodea. Y vamos a recordar esa manifestación, digamos, de la mano de este audio, que es de un flash mob que se marcaron precisamente además en Móstoles. Damas, dames y caballeros, hoy, domingo 16 de marzo del 2025, tengo que anunciarles lo siguiente. El patriarcado capitalista ha muerto. Las protestas y revueltas y después de mucho follón ya perdimos la inocencia e hicimos la revolución. Tierras y aguas son comunes, pues no existe la propiedad. Como ya no hay millonarios, se acabó la precariedad. Repartimos los trabajos, los más chungos en especial, y el cuidado de la vida, ya sea humana o vegetal. Vencimos al patriarcado del norte y del sur. Explotó el capitalismo y el cielo es azul. Sin mangantes, todo va fenomenal. Sin violentos, no nos pueden controlar. Vencimos al patriarcado del norte y del sur. Ya no soy una muñeca vestida de azul. Y si te dejan, no lo pienses más. Móntate una comuna y comparte el cuidar. ¡Oiga usted, señora! ¡Que le trajo a la comunidad! ¡Solita! El planeta es limitado, crecer más es una locura. El consumo es moderado y no generamos basura. Viajo siempre en bicicleta y me he dado cuenta de que combustible es la galleta y el motor está en mis dos pies. Hoy follar está bien visto, ya se asoma otra velocidad y subvenciona el aborto, la conferencia. Venimos al patriarcado del norte y del sur. Capitalismo y el cielo es azul. Sin mangantes, todo va fenomenal. Sin violentos, no nos pueden controlar. Vencimos al patriarcado del norte y del sur. Ya no soy una muñeca vestida de azul. Y si te dejan, no lo pienses más. Móntate una comuna y comparte el cuidado. Fenomenal, sin violentos, no nos pueden controlar. comuna y comparte final. Una tierna comuna y comparte el final. Una tierna comuna. Calvoroto. Eso parecía un poco Mocedades, ¿eh? Sí, sí, sí. Era, era ese aire, y Marzo Ventoso y el refrán sigue luego, nos trajo el 22M. Madre mía. Nunca he estado yo mejor en una mani que en la del 22M. Jamás me he sentido así como aquel día, de verdad. Hito agorasónico también. Hito de gente en las calles y hito agorasónico. Si hablamos de... Hablábamos antes, hace unos momentos en el programa, de cuando Agora Sol Radio había tocado fondo dentro de esta desorganización, mudanza, etcétera. Cuando llegamos al 22M nos dimos cuenta de qué es lo que había pasado tras ese, digamos, que habíamos dicho, ¿no?, arrimar el hombro y juntarnos para poder hacer una radio. Y el 22M nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas muy grandes y que vamos a ir a más, claro, evidentemente. Yo comparto la expresión tocar fondo, pero no tocar techo, que quizá es lo que hicimos este 22 de marzo, porque más bien sería otra cosa, porque tocar techo, en este caso, lo que nos ayuda es a levantar el techo un poco más hacia arriba, porque es lo que vamos a intentar hacer la siguiente vez. El día 22 de marzo, si muchos de los que estuvisteis en la calle lo contáis de esa forma intensa, nosotros, yo particularmente, lo digo así abiertamente, yo viví el día más intenso y más feliz, yo creo, que he vivido en Agora Sol Radio, y yo casi lo extendería al resto de proyectos radiofónicos en los que he participado. Fue increíble. Sí, montamos una cobertura que intentó desde prontas horas de la mañana, recogiendo noticiarios, el noticiero de Más Voces, que habían hecho previamente con experiencias de las marchas que iban llegando a Madrid el día 21 por la noche, y aproximadamente a las 11 de la mañana empezábamos nuestra emisión. Dimos cobertura durante todo el día a la llegada a las marchas a Madrid, con reporteros de calle que fueron recibiendo a las distintas marchas, cómo se fueron juntando. Tuvimos tanto a nuestros reporteros como a gente entrevistada. Cubrimos todas las horas, se cubrió la marcha y se cubrió la cobertura final del acto final, que nunca llegó a realizarse, o sea, nunca llegó a terminar como tal debido a la intervención policial. Para nosotros el despliegue y el esfuerzo que supuso montar el estudio, además fuera, porque lo transmitimos desde Callao, montar todo ese dispositivo de humano y técnico que hubo que desplazar y movilizar para hacer esta cobertura, supuso un esfuerzo que tuvo una recompensa muy, muy, muy grande. Más de 12 horas de emisión, 8 o 9 de ellas en directo, haciendo conexiones múltiples con las distintas columnas que llegaban ese día en las marchas por la dignidad aquí a Madrid, cerca de una treintena de personas entre el estudio y la calle, que fuimos a hacer aquella cobertura. Nuestra página web aquel día sirvió más de 2.000 páginas. Tuvimos ese mismo día, ese único día, tuvimos 1.600 menciones en Twitter, tuvimos... Fue trending topic, de hecho, Agora Sol Radio el día anterior anunciando la cobertura del 22M. Fuimos trending topic en España con yo creo que toda la experiencia nos hizo más conscientes de, primero, la necesidad que existe de transmitir lo que está pasando, ya que los medios no están haciendo su trabajo, los medios de comunicación tradicionales, y cómo la gente estaba conectando, no solamente gente de Madrid que no estaba yendo, sino gente de otros sitios, incluso fuera de España, que necesitaba sentirse en Madrid, sentirse en una de esas columnas y en las marchas, porque era como una, es como una especie como de recargo, de recargar las pilas, ¿no? Y recargarlo a través de las ondas, cosa que ningún medio, con las posibilidades que realmente ellos tienen, lo estaba haciendo. Y nosotros, con toda la precariedad del mundo, fue un éxito de público y crítica. Y algo parecido a eso, Patricia, estarías diciendo tú exactamente ese día a las 5:15, que era, tú estabas a los micrófonos a esa hora junto con otras personas, y ahí se dio el pico máximo de audiencia que ha tenido Agora Sol Radio en sus 3 años de historia, que estamos retratando en estas 6 horas de programa. 5.316 oyentes se conectaron en ese tramo a la emisión de Agora Sol Radio. Hay que decir que

búsqueda, un hambre de información que le salga fuera de los medios generalistas, y estos más de 5.000, bueno, probablemente más de 6.000 oyentes que tuvimos en aquella cobertura son un reflejo de esto. Yo creo que el 22M fue tan amplio que ahora, a lo mejor en este resumen, se nos queda un poco largo poder contar todo lo que ocurrió, luego de todo el tema de las actuaciones policiales y demás. Yo, por mi parte, os voy a remitir a la sección de especiales de Agora Sol Radio, que ahí tenéis cerca de 8 horas de sonido que lo recogen, y luego, bueno, pues tenéis mucha hemeroteca. Yo creo que ahora se nos quedaría un poco demasiado resumido, ¿no? Lo que podríamos contar. Lo que sí podemos contar, y por seguir un poco adelante en la historia, es cómo se quedó Madrid después del 22M, ¿no? Digamos que se hizo una campaña mediática muy, muy potente, ¿no? Contra los manifestantes, tildándoles de todo tipo de cosas. Una campaña como de protección de pobrecitos los policías, ¿no? Que les pegan y les pasan cosas, y Madrid se quedó muy caliente. Les han pegado un día les han pegado. Se quedó muy caliente la cosa, y eso se reflejó también el 26 de marzo, 4 días más tarde del 22M, en el desalojo del vicerrectorado de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. 53 detenidos aquel miércoles. Tras el desalojo de un encierro en este vicerrectorado, según las fuentes de la propia policía. La mayor parte de ellos eran estudiantes de la propia universidad. Según dijo la policía, también había grupúsculos de extrema izquierda y no sé qué, no sé cuántas. ¡Terrorista! Y bueno, pues vamos a escuchar directamente también lo que nos comentaba no solamente un portavoz de los alumnos, sino también una profesora. Exigir la libertad ya de las compañeras que han detenido, que nos parece una vergüenza que hayan detenido a unas compañeras que estaban luchando por reivindicar un fondo de becas y luchando por una universidad pública en medio de una huelga educativa. Ha sido completamente injusto y violento la orden que ha dado rectorado para venir a desalojar esto. Es una valoración muy negativa por parte del rectorado, porque los estudiantes llevan en un encierro pacífico intentando dialogar y que sean escuchadas sus reivindicaciones en relación a las becas durante una semana, y no ha habido nada más que, bueno, alguna vicerrectora que se ha pasado a hablar con los estudiantes, pero no ha habido voluntad por parte del rectorado de que de verdad se inicie un plan de negociación con los estudiantes. Y bueno, pues seguimos. Ese 29 de marzo, una semana después del 22M, también con ese ambiente tan calentito, se volvió a convocar una vez más un jaque a la monarquía convocado por la coordinadora 25S. Aquel jaque a la monarquía, al igual que lo que había comentado Santi Fakir hace un rato, suponía un ataque en directo a una de las grandes instituciones intocables de nuestro gran y amado forma estatal de gobierno. Sin embargo, en aquella ocasión, debido a las condiciones meteorológicas, llovía como si no fuera aquello a acabarse jamás el agua del mundo, hizo que la concentración fuera mucho menor. Hasta en un momento determinado la concentración es pequeña, se decide, pues bueno, vámonos a casa, tampoco si somos cuatro, está lloviendo muchísimo, ¿a dónde vamos a ir? Sí, recuerdo que era pequeña, pero además había muchísima policía, ¿no? Entonces había mucha más policía. La coordinadora 25S, como siempre suele hacer o le gusta hacer, habían organizado la concentración. A ellos no les gusta, ¿no?, lo de decir, vamos a ir por este sitio, por este y por este, ¿no? Le gusta decir, vamos a concentrarnos y luego cuando estamos allí ya decidimos, ¿no? Tampoco vamos a dar información a la policía de por dónde vamos a ir, ¿no? Porque es un poco hacerles el trabajo de comisiones y UGT, ¿no? Organizamos la concentración y luego ya vemos. Lo que pasa es que, claro, había tanta policía y había tan poca gente que no se pudo realizar eso. La policía no dejó moverse, bueno, a la gente de allí. También hay que tener en cuenta que después del 22... hubo gente que se quiso quedar en la Puerta del Sol y volver a acampar. Y hubo un grupo... Acampada Dignidad. Acampada Dignidad, ellos, ¿no? Claro, que esa gente... Bueno, de hecho, yo fui identificada. Es el lunes, que es del 22, fue sábado, pues el 24. Uh-huh. Porque fui allí a informar de lo que estaba pasando. Y había gente... Cada día hubo menos gente. Es decir, el lunes había gente, pero el martes ya se había reducido porque toda la presión sobre las identificaciones, sobre la gente, de criminalizar el que la gente se quedara, yo creo que también influyó en esa convocatoria de Jaque a la Monarquía. Tan cercana a ese 22M que, para, aunque fue muy ilusionante toda la llegada, luego fue un poco decepcionante lo que ocurrió por la noche y cómo de alguna forma se esperaba que los propios, esta gente que venía con una mentalidad de sindicato mucho más potente, mucho más combativa, mucha gente se había hecho la idea de que se iba a hacer una acampada real, de que eso iba a pasar en la zona de Recoletos, y cuando no se produjo y cuando por parte de los sindicatos tampoco se forzó la situación, yo creo que también la gente se desinfló un poco. Pues todo unido dio en aquel 29 de marzo aquel hack a la monarquía, quedará un poco en, digamos, en algo testimonial. Sin embargo, sí hubo unas imágenes que quedaron para la posteridad, sí. Y fue ese ataque directo a periodistas que estaban cubriendo, y concretamente de decir a periodistas, lo digo con mayúsculas, periodistas, pero que en realidad son mediaactivistas. O sea, son gente que no pertenece, sí, a medios generalistas y que recibieron ataque directo de la policía. Gente que conocemos bien, Raúl Capín, Mario Munera, y bueno, incluso ya declaraciones a nivel internacional diciendo que pasan en España, ¿no? Que estaba pasando en Madrid. Sí, yo creo que también fue determinante, ¿no? Luego las declaraciones de Ignacio Cosido, diciendo que, al principio diciendo que, bueno, es que no sabían quiénes eran, ¿no? No sabían que eran periodistas, ¿no? Luego se le decía, oye, llevan una cámara, llevan una NS de prensa, ¿sabes? Pues a lo mejor son periodistas, ¿no? Pero yo creo que incluso no siéndolos. Claro, pero es que ahí es a donde yo iba ahora, ¿no? Que se saca en conclusión de esas declaraciones, ¿no? Que qué pasa, que a los que son periodistas no les podemos pegar, pero a la gente de la calle sí la podemos pegar. No, es que como son periodistas, ¿no? No sabemos quiénes eran, pero como pasaban por allí les damos, joder, de hostias. Si llegamos a saber que son periodistas no les pegamos, pero bueno, no podéis pegar a la gente porque sí, porque están haciendo fotos mucho menos. No se les puede pegar porque es un crimen, esto y todo lo demás. Volver un poquito en esta historia que estamos contando del 15M y de Agora Sol Radio, un poco todo aquí a la vez, vamos a volver a un punto en el que yo creo que no conviene detenerse, porque como entremos en detalles de lo que pasó ese día vamos a acabar mal, y es esa cosa que hacemos a veces los colectivos por seguir siendo libres y autogestionados, sobre todo, de hacer fiestas para financiarnos. En este caso, el 4 de abril tuvimos ocasión de participar, el colectivo Agora Sol Radio, junto a nuestros compañeros, que a la vez es otro colectivo que también participa dentro de la radio, los compañeros del Yo Soy 132 Madrid, en una fiesta recaudatoria en el Patio Maravillas. Y bueno, también un poco lo contamos, no solamente por lo bien que nos lo pasamos allí, o yo por lo menos me lo pasé muy bien, sino porque... Yo también. También un poco por contar cuál es el día a día de esta emisora, ¿no? Es decir, es que te tienes que organizar aquí, además, de los propios programas, la actividad, las coberturas, los no sé cuántos, todo tipo de eventos, y vete a saber qué cosas más rebuscadas, ¿no? Como los monólogos cómicos, para poder mantener esto aparte del trabajo que supone, siempre acabamos pasándonos muy bien, y eso yo creo que es lo más positivo de este colectivo. Y de hecho habría que añadir que, ya que hablamos de Patio Maravillas, en el Patio Maravillas es donde realizamos la gente de Agora Sol Radio las asambleas, una vez cada X tiempo, y de hecho es el espacio que ahora mismo también necesita ayuda para ser apoyado y ser defendido por la ciudadanía. Así que desde aquí también un saludo a la gente del patio y el apoyo, desde luego, de la gente de Agora Sol Radio a este espacio, que es de todos y que debemos seguir luchando para que siga siendo de todos. El patio camina hacia su séptimo aniversario en este mes de julio, y de aquí a esta fecha de hoy a ese mes de julio están intentando conseguir 5.000 adhesiones que les den fuerza también en la capacidad negociadora frente al nuevo propietario del inmueble, que está ocupado, como digo, desde hace 7 años en la calle Pez número 21 aquí en Madrid. A nosotros nos gusta sentirnos parte del patio, porque si bien no realizamos allí nuestra actividad radiofónica, que hubo un momento, un intento de desembarcar en el patio, al final, bueno, pues por una cosa u otra no ocurrió, pero hubo voluntad por parte de los dos lados de hacerlo. Sí, realizamos allí efectivamente nuestra asamblea y realizamos allí nuestra fiesta en compañía de los compañeros de Yo 632 Madrid, una fiesta que tuvo, bueno, anécdotas, digamos, para la posteridad, pero que sin embargo nos hace sentir parte también del patio, y por supuesto ahora muestra todo su apoyo al Patio Maravillas. Todos somos perros de patio. Seguimos avanzando en algo en el que yo sinceramente sé que es importante para Agora Sol Radio, pero que no puedo daros mucha información porque no he hablado con la persona en la que participo. Los días 11, 12 y 13 de abril de 2014 tuvo lugar la novena asamblea de la Red Estatal de Medios Comunitarios, la REM, de la que decíamos anteriormente que formábamos parte como entidad colaboradora desde hace más de un año, y además no solamente fue la asamblea anual de la REM, sino que además se constituyó como un encuentro internacional de medios del tercer sector de la comunicación, por eso de que aparte de la propia gente de la REM participaban vía programa europeo Leonardo medios de otros países europeos. Estuvo por allí nuestra compañera Laura Gael de Sangre Fucsia, con la que yo no he hablado de esto, así que poco más podemos contar que, bueno, pues que se celebró. Y que hay fotos que lo atestiguan. Mandó un correo informativo. No me lo leí. Has hecho mal. ¡Perro! Pero bueno, en cualquier caso, esta reunión pues supuso el relevo de nuestra compañera Miriam Meda, además que había sido, digamos, portavoz y presidenta de la REM hasta ese momento, y que tuvo además bastante coñita ciertos escritos que se lanzaron a las redes en aquella época alabando su tarea. Cierto es que a Miriam Meda la hemos tenido aquí sentada en Barrio Canino, la hemos tenido también en Tardes Árticas, es una persona, desde luego, que siempre está dispuesta a colaborar y a echar un cable, lo que sea. Miriam Meda es canina. 100% carne de perro. Eso que nosotros definimos claramente, que hay otras personas que no saben lo que es, el 100% carne de perro. Se nos acaba el tiempo y nos quedan muy, bueno, nos quedan cosas que contar, pero bueno. Podemos hacer un avance de futuro para, digamos, para dejarlo como este resumen de apertura. Hay un punto importante. Fecha del 29 de abril hay que contarla. Sí, hay. Porque es otro. Claro. Hay que contarla porque, como decían tus amigos vallecanos, vamos victoria tras victoria hasta la derrota final. Y es que hemos hablado de un montón de gente, pero no hemos hablado en concreto de un grupo que ha sido decisivo en estos 3 años de lucha de los movimientos sociales aquí en Madrid, desde las primeras horas de aquella protoacampada de Sol, aquella misma noche del 15M, y es el grupo de la comisión de legal de la acampada Sol, Legal Sol. Enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente tiene una actividad tan constante que no ha habido un día que digas, hoy vamos a hablar por esta fecha de Legal Sol. Habría que hablar de ellos todos los días. Entonces, al final, yo he cogido una fecha, porque no se acabe el programa sin hablar de ellos, 29 de abril del 2014, en su blog, la gente de Legal Sol hacían este anuncio. Legal Sol 15, Delegación de Gobierno 1. ¿Qué significa esto? Que de la multitud de recursos colectivos que han hecho sobre determinadas actuaciones policiales, tanto como las multas indiscriminadas por asistir a concentraciones no comunicadas, que no quiere decir que sean manifestaciones ilegales, sino concentraciones no comunicadas, actos de violencia extrema con nombre y apellidos y señalamiento de UIP, todo este tipo de conseguir cosas. Conseguir que los UIPs lleven en la chepa puesto el número de identificación. La matrícula. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Bueno, que la lleven algunos, perdona. Sí, bueno. Que la lleven algunos y algunos, porque yo están muchas, ¿no? Que es que curiosamente, oiga, le falta un numerito. Bueno. Uy, se me ha caído un número, qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Han conseguido la intención, por lo menos. Sí, no, grandes, ¿eh? Otra cosa es ya luego la actuación que tenga los UIP a la hora de llevar la identificación, ¿eh? Pero lo que ha hecho, vamos, la gente de Legal Sol, me quito el sombrero 50 veces delante de cada uno de ellos. No 15, no, 50. 50 veces. 15 grandes recursos, digamos, y uno únicamente han perdido, por eso Legal Sol 15. Delegación de gobierno 1, y bueno, pues reiterarlo, ¿no? Que no solamente además hacen un trabajo tremendo, sino que además las veces que los hemos tenido aquí en Agora Sol Radio han sido programas excelentes en los que, aparte de aprender un montón de ellos y con ellos, nos hemos reído muchísimo. La parte de abogados son graciosos. También son caninos, ¿eh? Legal Sol es canino en general también. 200% carne de perro. Sí, yo solamente un apunte, ¿no? Por veces que he estado en manifestaciones o en algún kettle en el que hemos estado metidos y la gente a veces se asusta un poco de lo que le puede pasar, ¿no? Y claro, en un kettle, como estás tan unido, tienes que hablar, ¿no? Y muchas veces hay gente que se asusta, ¿no? Oye, ¿qué me va a pasar, no? Cuando me van a identificar, me van a poner una multa. Ahí es cuando notas realmente, ¿no?, el miedo que tiene mucha gente a que le pongan una multa. Muchos porque no pueden pagarlo, muchos porque son menores, se van a tener que hacer cargo a sus padres, y a nadie le gusta que sus padres le tengan que pagar una multa de 500, 300 euros. Simplemente recordad que cualquiera que tengáis una multa, sea la que sea por manifestaciones, de verdad, hombre, si son por ir a una manifestación, hablar siempre con la gente de Legal Sol. Lo acabamos de decir, solamente han perdido una y no sé cuáles serán las condiciones. Si tienes cualquier problema, hablad con la gente de Legal Sol, porque por ir a una manifestación, amigo o amiga, hermano o hermana, no te pueden multar. Tenedlo claro, si tienes cualquier problema, id a la gente de Legal Sol. Son buena gente y el 99% de posibilidades de que os resuelvan vuestro problema. Y lo que hemos aprendido concretamente de Legal Sol es esta frase que la vas a decir tú. Como decía Amanda Basotti, all are equal for the law. Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia. Fumo nero, copertone brucia. Fumo nel tempo. furia di bianchi. Londra, Harlem, Belfast, Soweto, Managua, Bilbao. Rivolte! Per il tuo telegiornale è un bel gioco da vedere. Questa volta sale dalle scale, dalla porta, non dal televisore. È un fumo forte, grida forte, sentirsi uguali, grida forte. Pugni neri, bianchi, rossi o sporchi dalle miniere della Thatcher. Pugni si levano, catene spezzano. Fratelli nella lotta, figli della stessa madre. ¿Cómo me gusta este grupo, doctor Harry? Ya lo sabía yo, por eso te traigo cosas que te gustan. Ahí, presentes y regalos. Ya lo sé. Me gusta la cecina también, ¿eh? Llegamos ya en este relato de los hechos, del, como decíamos, ¿no?, de la actividad social, de los movimientos sociales reivindicativos aquí en Madrid de estos tres años, en un programa que empezamos, yo creo que es el programa más largo que hemos hecho, porque no solamente es que al final el audio terminado serán cerca de 7 horas, sino porque además es que empezó el domingo pasado y termina hoy viernes, ¿no? Empezó el domingo y vamos a contar ya aquello que entonces era presente, ahora es pasado y ya forma parte de la historia de Ahora Sol Radio y del activismo aquí en Madrid. Así que ya contamos también que el día 17, los días 17 y 18 de mayo, con motivo del tercer aniversario del 15M y de todo el movimiento que lo ha acompañado después, se celebraron las jornadas abiertas 15M en Campo de Cebada. Allí montamos otra vez el estudio de guerrilla agorasónico. Y allí yo creo que ha sido la vez que mejor montado lo teníamos. Sí, sin duda. La experiencia es un grado, eso dicen, y nosotros lo aplicamos totalmente. Es decir, si decíamos que con el 22M hicimos un despliegue de una cobertura de un día, pues como somos así de guays, ahora hacemos una cobertura de 2 días. Nos damos el 17 y el 18, montamos un estudio de guerrilla, lo sacamos allí a la calle, dentro de lo que viene a ser el Campo de Cebada, las jornadas abiertas 15M, en las cuales pudimos encontrarnos con un montón de gente. Participamos además en... dentro de la cobertura vinieron las compañeras de Ion Radio también a hacer parte de la cobertura con nosotros. Fue fantástico el poder encontrarnos con tanta gente que ha pasado por aquí durante estos 3 años, verles en persona, abrazarnos, tocarnos, que es lo que nos gusta también. Por aquí en la radio hablas mucho pero te tocas poco, entre nosotros sí, pero con la gente de fuera no tanto, y abrazarnos y ver a la gente, darte besos, reírte un rato, que te cuenten sus novedades y todo eso, es algo fantástico. Y sobre todo si tienes un espacio en plan rollo chill out, con cervecitas, sol y nos faltaba la hamaca. Claro, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Estuvimos muy bien, muy bien. Y ya la pericia también que nos da montar la guerrilla, que nos da tiempo a hacer radio y a irnos a otras radios mientras tanto. Sí, porque no paramos quietos. Y nos dio tiempo incluso a irnos en un momentito ese mismo sábado día 17 al centro social La Quimera, reocupado y autogestionado La Quimera en Lavapiés, a celebrar el sexto aniversario de Radio Vela. Exactamente, ahí nos citaron, donde nos pudimos encontrar con la gente de Chinchilic Irratia, una radio libre que lleva 30 años, no sé si de las decanas de las radios libres aquí en el estado, voy a decir la península, la piel de toro, como te gusta decir a ti, pero sí. Bueno, en fin. Teniendo en cuenta que ellos son de Orereta, exactamente, de Rentería, pues es pura piel de toro, ¿no? Pura piel de toro, exactamente. Nos encontramos con la gente de Chinchilic Irratia, vimos un documental haciendo un repaso de sus 30 años y también nos juntamos allí con gente de Radio Almenara, de Radio Vallecas, de la misma Radio Ela, que son allí ocupantes y residentes en La Quimera. Nuestros compas de Cabezas de Tormenta. Nuestros compas de Cabezas de Tormenta. Y sobre todo a mí, una cosa que me flipó mucho, al debate entero no nos pudimos quedar por nuestras actividades de Encebada particularmente, pero una cosa que me sorprendió mucho, ellos presentaron el documental 27 años no son nada, de cuando cumplieron el 27 aniversario de Chinchilic Irratia, y flipé en colores. Salvando las distancias de que Ahora Sol Radio tiene 3 años de vida y es un proyecto aún muy joven, a pesar de que hemos vivido muy intensamente y ellos ya son un proyecto súper estabilizadísimo, que ha tenido incluso una renovación generacional, porque 27 años de actividad, me sorprendió, pero no sabéis hasta qué punto, el paralelismo entre la historia de su proyecto y el entorno social donde se desarrollaba y el nuestro. Yo te lo explico muy fácil. 30 años, 3 años, por cada 10 suyos, uno nuestro. Así es. Somos como los gatos, vivimos años muy intensos. Pero toda la historia del nacimiento del movimiento, de un movimiento asambleario local, de un crecimiento, de una estabilización, de luego incluso ese cuestionamiento, ¿no?, de cuál es el papel del medio de comunicación dentro del entorno. Ese tocar fondo, ese resurgir con más fuerza. La negociación de un local luego con otros centros y al final acabar en una negociación con un centro, con un local municipal, que luego además sufre ciertos acosos. Sí, Cincili y Irratia, un abrazo para los compañeros desde Ahora Sol Radio, porque sois nuestro ejemplo a seguir. Aprenderemos de vuestros errores y de vuestros triunfos. Y después de que llevamos aquí 800 millones de horas mirando hacia atrás como buenos abuelos cebolletas del 15M que nos hemos convertido ya en estos 3 años, a mí lo que me gusta y siempre me ha gustado en la vida es mirar hacia adelante. Y te voy a decir una cosa, el otro día te dijo Fanetín que eras un histórico de Ahora Sol Radio. Histórico. ¿Eres un histórico de Ahora Sol Radio? Y tú me hacías mirada hacia un lado y te ruborizabas diciendo, bueno. Y le dije, no. Pues mira, a ver si se le rompió el iPad por eso. No vamos a hacer bromas, que luego además, ¿sabes tú que el servicio técnico de la manzanita? Sí. Apología de la rotura del iPad. Tiene que venir un sacerdote de Apple a abrirlo para que funcione. Dentro de esta historia de acontecimientos del 15M, deberíamos hacer un programa paralelo, ya vamos a lanzar la siguiente, de personajes del 15M, de personas que han estado en el 15M, ¿no? Y Fanetín tendría un apartado propio. Sin Patricio duda. Orrillo tendría otro, ¿eh? Sí, y tú otro. Sin vergüenza. La verdad es que eso sé que sería un punto poder hacerlo también, ¿no? Enrique Flores, cuadernista, que tenemos por aquí también sus dibujos. Uh-huh. Yo qué sé, se me ocurren muchos nombres de medios de comunicación y de personas individuales que yo creo que también podrían hacer un 15M de personas, un mosaico de personas, que, y vamos, ahí lo digo particularmente porque Fanetín, vamos, es de los primeros que salían. Y su lucha, por ejemplo, también la hemos tenido aquí, también tendría su parte, ¿eh? Y este fin de semana, estando allí en el campo de Acebada, le han presentado su propio ayuntañeco. ¿Un ayuntañeco de ¿A quién? Su, ¿A quién han hecho un ayuntañeco? Su y su lucha, le han hecho su propio ayuntañeco. Y entonces salió en Facebook, puso la foto de ella con su ayuntañeco al lado, con su móvil. Muy gracioso, muy gracioso. Yo te voy a decir una cosa, lo siento por Su si escucha esto, porque nosotros a Su la queremos mucho, pero siempre va a ser la segunda en nuestro corazón, porque nosotros somos más de Kiko y su lucha, que es el perro que acompaña a Su, que es ese alma canina que siempre... Yo creo que allá le vale, ¿eh? Allá le Kiko es un amor, es una prolongación de Su. Bueno, y vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué es lo siguiente que se nos viene encima? Se nos viene encima... El estallido. Se viene el estallido. El estallido de los gulags. O sea, nosotros en vez de ver el final del año, de pensar, bueno, ya ahora viene el veranito, dentro de un mes y pico y tal, y todo se acabará, nosotros vemos con ojos asustados lo que nos puede llegar a venir entre junio, julio, agosto, y después luego un otoño cálido. Estamos viendo el otoño ya, sí. Se viene otro la verano guerrilla. Caliente de esos, ¿no? Se viene la guerrilla. De momento la próxima cita la tenemos bastante cercana, aquí en junio, el 28 de junio la tendremos aquí, muy cerca, con los compañeros de SECO. Es importante decir que hablábamos de poder estar en Lavapiés, pero la verdad es que estar en SECO aquí nos ha puesto en contacto no solo con colectivos interesantes, sino, como decía Juan Carlos, con personas muy interesantes. Así es, el día 28 de junio estaremos ese sábado celebrando por todo lo alto las fiestas de San Juan aquí en el distrito de Retiro Sur, en el recinto ferial que monta el Centro Social SECO en el Parque Martin Luther King. Vamos a estar por partida doble. Esa tarde de sábado estaremos desde por la mañana. Antes estaba hablando con un compañero que, como solamente íbamos a poder poner música, le decía yo, en el cartel que pongan que va a estar DJ Ágora, luego ya veremos a ver quién es. ¡Miedo! ¡Terror! A partir de las 5... Te la comes tú, fijo, Harry. No, ya habían hecho el reparto ahí, decía Rafa Malas, aquí a la mitad yo con Harry ponemos aquí... El que ponga Stoner, que yo pongo metal, decía. Yo voy a ir allí a oírlo. Yo las peticiones tarareadas. Bueno, a partir de las 5 de la tarde haremos una emisión en directo de guerrilla directamente de ese recinto ferial, y a las 9 de la noche van a estar nuestros compañeros bipartidos de risa contando sus chanzas político-sociales. Os lo aseguro, no os lo podéis perder, ¿eh? Acercar sus, que merece la pena. Y como lo lúdico nos gusta, pero lo académico también, al día siguiente, día 29 de junio, vamos a ir la guerrilla bastante completa, sí. Y además se nos va a juntar el hambre y las ganas de comer. El último perro en discordia también se va a unir a la guerrilla ese día. Vamos a dar una serie de talleres, 4 talleres, dentro de la Universidad de Verano del campo de Cebada. Que son el 28 y el 29, aunque digamos que los guerrilleros estemos solamente el 29. Vamos a dar 4 o 5. 4. Joder. 4 tallercitos a tu disposición. Y si quieres saber cuáles son, échale un ojazo al programa. Sí, porque yo ahora mismo no sería capaz de repetirlos. Yo sí, pero me encuentro con poco tiempo y los compañeros que vienen ahora mismo nos están echando encima ya nuestros propios perros. Esta es la historia que hemos vivido nosotros. Empezábamos el programa pidiendo perdón, el programa anterior, la primera parte, pidiendo perdón por lo que íbamos a hacer, y era esto de representar, digamos, una historia tan colectiva desde un punto de vista tan particular y en muchas ocasiones tan subjetivo. Y yo quiero terminarlo prácticamente con lo mismo, ¿no? Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, seguro que hemos hecho demasiado hincapié en cosas que quizá para vosotros no son tan relevantes. El movimiento 15M es probablemente muchos trozos de vida vividos de forma separada, pero que cuando los juntas pues acaban construyendo ese movimiento diverso. Nosotros hemos contado, digamos, ese prisma particular que hemos vivido cada uno de nosotros, que en muchos casos seguro coincide con los vuestros y en muchos casos seguro que no coincide con vuestras experiencias. Hemos resaltado lo que hemos creído conveniente, nos hemos olvidado lo que hemos sido incapaces de recordar, a pesar de que hemos llenado folios y folios de tinta para poder hacerlo lo más ordenado posible. Y pedimos perdón a los que nos hemos dejado en el tintero, y la próxima vez intentaremos hacerlo aún mejor. Tendríamos que haber utilizado posiblemente unas cuantas horas más para que fuera un poquito más completo, pero yo pienso que bueno, que sabéis que la intención es también en este caso es la que cuenta, y hemos pretendido hacer un compendio lo más variado de fechas y de momentos que hemos compartido como Ágora y como quincemallistas, y bueno, yo creo que al menos como una primera fase a estos 3 años, que no está nada mal, bueno, pues es una primera prueba. A lo mejor cuando hagamos 10, pues la cosa está mucho más trabajada como para hacerla más completa y en menos tiempo. ¿Haremos 10? Tú fíjate cómo tenía yo la voz en la casica. ¡Qué audio, tío! Me voy a guardar para escucharlo de vez en cuando. Pues vamos a despedirnos, Santi Fakir. Bueno, por mi parte simplemente, bueno, dar las gracias como siempre a Gorasol, a Barrio Canino, y sobre todo recordar a toda la gente que nos escucha que 15M y todo lo que hay en la calle es la gente, es cada persona que sale a la calle, los que salen un día, los que salen siempre. Gente, personas, vosotros sois, nosotros somos los que podemos hacer las cosas. Muchas gracias por salir a la calle y sigamos, joder, que la lucha sigue y que no desesperen, que lo vamos a conseguir. Ay, me encanta oír tus palabras, Fakir. Yo solamente voy a decir una cosa más. Como diría nuestro compañero Kamen, disolvemos esta pequeña asamblea que hemos traído, pedimos perdón a las armas, abandonamos a las víctimas. Y si tenéis algo más que decir, es el momento, porque va a sonar el último temazo de este programa. Yo antes quiero dar las gracias y despedir también a Patricio Rillo. Gracias por esta colaboración también, que siempre es un lujazo tenerte entre los micros. Ya sabes que a mí me encanta ser una perraca y solamente puedo ser perraca en el espacio canino que vosotros me dais. Ay. Y nos falta Rafa Malas, que hoy no ha estado con nosotros, pero que también ha formado parte de este programa. Efectivamente, hoy Rafa Malas, ese sí que es otro histórico. Pero de la radio en general, no solo de Ágora. Sí, sí, sí. Y vámonos ya, doctor Harry. Vámonos ya. Preséntalo tú, que este tiene un pelazo que lo tienes que presentar. Si había un tema que significaba lo que vamos a hacer a partir de ahora, es este. Empezamos fuerte, os hemos dado musicón ad hoc a lo largo del programa, y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Hasta la semana que viene. Loco por incordiar.